Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasa la Onda. Aquí estamos, muchachos y muchachas, siempre firme al pie del cañón, desde las 21 horas hasta la medianoche. Vamos a hacer nuestro queridísimo programa que se llama Pasa la Onda, igual que nuestra radio, pero en diferencia a cualquier otro programa, nosotros no le metemos muchas palabras al inicio, sino que vamos directamente con música. What's the frequency? Can it be shot? Been so trained. I'm estamos nomás, bienvenidos a Tutti Liquanti. Y bueno, como les decía, recién arrancamos el capítulo 315 de nuestra historia. Y hoy me encuentran a mí solito por el momento. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto, como en los viejos tiempos. Arrancamos allá por el 2011 con este programa y en algunos momentos me ha tocado hacer la doble función, es decir, operar y conducir solapa. Pero bueno, esto es por un ratito nomás, ahora ya va a estar cayendo el resto del equipo que nos suele acompañar como todos los jueves. Así que primero que nada agradecerles que estén ahí del otro lado, la verdad que es un placer como siempre pasar la onda. Hoy vamos a tener un programa como siempre les digo completo, completito, porque vamos a tener música en vivo. Vamos a estar recibiendo por, no sé, creo que la séptima vez más o menos que recibimos a los chicos de Vueltas, banda que surgió en el oeste, son básicamente de Aedo los chicos, como también surgió esta radio, no justamente en Aedo, sino surgió en Ituzaion, allí en FM Oriente. Le mandamos un gran saludo al señor Francisco Bueno, que fue quien habilitó de alguna manera el pasaporte, podemos decir, para que empecemos a jugar, a hacer radio. Y bueno, hoy por hoy creo que ya casi llegando a los 7 años de pasar la onda, porque estamos a la vuelta de la esquina, ya estamos entrando en el mes de septiembre. Para el día 11 de noviembre vamos a estar cumpliendo ya los 7 años y creo que, honestamente, humildemente también, algo hemos mejorado. ¡No! ¡Qué locura! ¡Cómo la rompen estos pibes! Pero la verdad, humildemente creo que en el tiempo hemos mejorado. Les vivimos trayendo nuevo material, les vivimos trayendo bandas. Han habido por lo menos 250 bandas que han sabido pasar la onda aquí, en nuestro piso, en nuestra cocina, como le decíamos en su momento. Y también muchos que lo han hecho a través de lo que es el teléfono. Justamente hoy, a través de lo que es nuestro teléfono, vamos a estar comunicándonos con nada más ni nada menos que con Piti Fernández, el cantante de La Franela, ex Piojo, por si alguno no lo recuerda. Pasaron ya 10 años desde que Piti dejó los Piojos y formó La Franela, casi 10 años, igual vamos a estar charlándolo más en detalle con él. Y ya La Franela es una banda consolidada, sacaron nuevo disco, se llama Aire. Y así es que vamos a estar charlando también con él. Hoy, dicho sea de paso, subimos a nuestras redes sociales la entrevista que estuvimos haciendo nada más ni nada menos que con el Tano Marcielo. Un gusto, nos venimos dando gustos casi todas las semanas últimamente de sacarles artistas de renombre realmente que tienen una historia en esto que es la música, ¿no? Hay bocha de representantes, nos quedan muchos por entrevistar, pero de a poquito vamos arrimando el bochín. Como les comentaba recién, les decía, en nuestras redes sociales, básicamente usamos más que nada lo que es el Facebook para comunicarnos y para subirles material constantemente. Toda la semana hay material. Esta semana que pasó subimos la conferencia de Masacre que estuvo presentándose en la capilla con motivo justamente de estos 30 años que estuvieron cumpliendo, que van a estar cumpliendo en realidad en este año, y lo festejan nada más ni nada menos que en Obras. Así que ahí se subió la cobertura también de la Bersuit que estuvieron tocando en la ciudad de La Plata. Hemos expandido nuestros horizontes hasta la ciudad de Las Diagonales también, entre otras tantas cosas que hemos hecho. Y se subió también la cobertura, se compartió en las redes sociales. Como les decía, nuestro Facebook es nuestra principal herramienta de comunicación. Así que si te querés comunicar con nosotros, si no estás viendo el partido o si estás viendo el partido y te gusta, como a mí, escuchar otra cosa mientras tanto, porque la verdad que, honestamente, a mí el Pollo Viñolo me pone los pelos de punta. Es como que si estoy nervioso, me pone más nervioso todavía ese muchacho. Entonces, por lo general, lo que hago es, le saco el volumen a la televisión, me pongo a escuchar música, o en este caso, un gran programa como es este capítulo 315 de Pasa la Onda. Y mientras tanto voy mirando el Do Party. Por lo que tengo entendido, viene sufrido. Así que capaz que si te pones a escuchar Pasa la Onda, podés pasarla un poquitito mejor. Y mientras tanto te relajás un poco y esperás que lleguen los goles de Argentina. Como les decía recién, tenemos Facebook, que es www.facebook.com/pasalaonda. También tenemos Twitter, que es @pasalaonda. Y además de eso, con la misma data, es decir, con el arroba pasa la onda, nos encontrás en lo que es el Instagram. Además de todo esto, para hoy vamos a estar trayéndole la cobertura de la señorita Patricia Palazzo, que se fue junto con el Chanchi, con nuestro amigo Manu Rivolta, a ver a Cadena Perpetua junto a Los Antiguos, en una fecha hermosa en Niceto. Nos van a estar también contando sobre todo lo que sucedió ahí, a la manera, obviamente, de pasar la onda. También tenemos Chanchada Federal. Recién les mencionaba a nuestro amigo, el Chanchi, Manu Rivolta. En este caso, la Chanchada Federal se nos va para Córdoba y nos va a estar presentando a Suricata Key, Pieles y Voladores. ¿Cómo llegaron estas bandas a ser parte de la Chanchada Federal? Bueno, fácil. Ingresaron a sus mails y nos lo enviaron a pasalaondafm@gmail.com o .com. ¿Vieron cómo se dice ahora, no? Le ponemos inglés a todo ya que estamos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si nos están invadiendo por todos lados. Pero bueno, nosotros hacemos nuestro aporte, o desaporte, a la cultura pasando la onda. Va a haber mucha música. Además, vamos a estar con los top 3. Vamos a estar recomendándote fechas para este fin de semana, porque obviamente estamos a fin de mes y, como lo sabemos, también dentro de la recomendación de fechas, en la semana, en el Facebook, estuvimos sorteando entradas de las cuales todavía podés participar. Así es, estás a tiempo todavía. Para lo que es el día viernes, hay fiesta clandestina con Onda Vaga, más o menos, y familia de ukeleles que van a estar sonando ahí en Group, así que podés participar todavía del sorteo. Y el sábado de joda, ya sabés, los sábados hay fiesta delirante en el Palermo Club, y en este caso vamos a estar sorteando, estamos, dicho sea de paso, sorteando entradas para que puedas acercarte, que puedas entrar gratuitamente, es la idea, porque ya sabemos, como les decía recién, estamos muy, muy a fin de mes, hay mucha gente que todavía no cobró, entonces nosotros te pasamos la onda y te podés ir a ver a los Jedes, a Hernán y la Champions League y Somáticos en lo que es la fiesta delirante. Pero demasiadas palabras ya, demasiadas. Tiene que haber un poco de música. Y así seguimos con el capítulo 315 de Pasa la Onda. And it's been children not to do what I have done. Spend your life sincere in misery in the house of the rising sun. Estás escuchando la de Mariano Martínez, el famoso cantante de Ataque 77, en este caso acompañando a nada más ni nada menos que a Sonia Chamá, artista que ha sabido pasar la onda. Le hemos tenido telefónicamente, justamente, y seguimos con los gerundios ahí, a la Sonia Chamá, una artista que a mí particularmente me gusta, me atrae mucho su música. Es un, hace algo de punk, en este tema es como más popero, podemos decir, la realidad. Pero la estamos escuchando básicamente porque de esta manera arrancamos con el top 3 de fechas para este fin de semana. En este caso las que he elegido yo. Sí, ¿quién más va a ser si yo el que está hablando? Y no tengo nadie acá al lado. Acaba de llegar la señorita Nano Wagi. Así que en un ratito está también con nosotros. ¿Qué viene, viste? Ahí le está costando un poquito porque, bueno, está el clima medio complicado también, ¿no? Pero bueno, estamos escuchando a Sonia Chamá haciendo Bombas de Fuego. Antes, no me quiero olvidar de presentarlo, habíamos escuchado a The Animals haciendo House of the Rising Sun, ese tema tan pero tan conocido de la película Casino. No sé si lo sacaban o capaz que estaban ahí en un momento diciendo, che, loco, yo esto de algún lado lo tengo esto. Pero bueno, es de esa película justamente. Y para abrir habíamos escuchado a R.E.M. haciendo What's the Frequency, Kenneth. Un gran tema también, muy, muy interesante la banda. A mí me gusta, R.E.M. realmente es una de esas bandas que banco a pleno. Pero bueno, ahora estamos escuchando a Sonia Chamá. Es la primera fecha que tenemos para el Top 3. 3 de fechas para este fin de semana. Queda medio raro que lo diga yo solo, pero suena igual, ¿eh? La cuestión es que Sonia va a estar tocando junto con Los Intensos, que sería su backing band. Backing band, para aquel que no sepa el idioma anglo, significa la banda que toca atrás de ella. ¿Por qué? No existe el solista. La persona que dice yo soy tal, no, porque atrás tenés una banda. Y por lo general se le suele agregar un nombre. Recordemos caso, por ejemplo, del Indio y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Que, dicho sea de paso, se habla de que el Indio estaría buscando ya una nueva banda. Esas cosas raras que no se entienden. Bueno, entre tantas otras cosas raras que no se entienden del Indio Solari, esta es otra de las tantas. Cuestión es que va a estar Sonia Chamán junto a Los Intensos con su formación allí tocando en lo que es Maquena, lugar que hemos visitado a morir. Y si ustedes tienen ganas, pueden ingresar a lo que es nuestra web www.pasaraonda.com.ar y allí van a encontrar una serie de recitales enormes transmitidas desde esa locación cuando solíamos transmitir La Ciclola, este lindo ciclo que arman los chicos de Parapipou, gente amiga que nos invitaban a transmitir desde allí. Y durante 2 años estuvimos transmitiendo desde el lugar palermitano. Recomendable el lugar, como siempre decimos, tienen la mala leche de elegir mal a los que son los guardias, podemos decirle, porque no es una prisión, pero más o menos te hacen sentir como tal. Dicho sea de paso, tuvieron una denuncia por acoso de uno de estos muchachos que cuida supuestamente la seguridad de los que atienden al lugar. Así que, ojota, chicas, cuando vayan ahí a... O chicos también, ¿por qué no? La realidad es que no debería pasarle a ninguno nada, pero... OJ con la gente de seguridad ahí de Maquena, que queda en Fitzroy 1519. No estoy inventando, suena medio caótico lo que estoy diciendo, pero es una realidad. Sépanlo, porque capaz que en muchos medios estas noticias no transcurren o no les dan la cabida, pero la realidad es que sucedieron cosas medias extrañas allí en lo que es Maquena en cuanto a la gente de seguridad. En cuanto a la gente que maneja el lugar, la mejor, porque siempre nos han tratado de gran manera, siempre... Muy buena onda con nosotros, muy buena onda con todas las bandas, pero tenemos ese pequeño detalle, así que no está de más avisarlo y llevar a caso las medidas que pueda tomar uno mismo. Van a estar tocando junto con Niño Azul, la gente de Sonia Chamá y Los Intensos a partir de las 21 horas. Y de esta manera le damos continuidad a lo que es nuestro top 3 de fechas para este fin de semana. Arrancamos con las que he elegido yo para este fin de semana. La pelea se va a desatar. Te pido que no la sigas. Estemos bien o no estemos. Fuego alrededor. la trampa. Arde silencio en el bosque, inquieta la calma. Acá no se ve el horizonte, espesa la niebla. Estás invadiendo territorio, te estás enterrando, te vas enterrando. Estamos escuchando a Virtual Freeze haciendo En el Fango, uno de los videos que hemos subido mientras han estado acá haciendo la nota a los chicos, que más reproducciones tuvo. Sí, se nos ha hecho de alguna manera moda esto de andar subiendo videitos, transmitiendo en Facebook, esas lindas herramientas que nos ha dado el amigo Mark. Hablo de Zuckerberg, ¿no? Obviamente. Quiero acordarme de mandarle un gran saludito a Leo, que está ahí del otro lado bancándome con mi top 3 de fechas para este fin de semana. Así que gracias, Leo, que anda también. Anda otro medio, que anda medio pachucho, ¿vio? Le está agarrando a todo. Tremendo estos cambios de clima, ¿no? Porque creo que este mes de agosto, si no fue el mes más extraño del año en cuanto a clima, pegan el palo, realmente, porque tuvimos frío, tuvimos días de estar en remerita. De hecho, el martes, este martes que pasó, estábamos en remera con una humedad tremenda y de repente la noche hacía un fresco tremendo. Pero bueno, ha afectado a muchos, en este caso a nuestro amigo Leandro Bonini, o Bonafide, como nos gusta decirle de nosotros. Esa persona que suele querer enseñar sus tetas, pero acá lo reprimimos, gracias a Dios. Porque bueno, es una imagen que no le decíamos a ninguno. Al final nunca sacamos aquella foto que dijimos que íbamos a subir, pero bueno, era amenaza para todos ustedes que están del otro lado, que se asusten un poquitito y digan, no hagan eso. Bueno, no lo hicimos, pero era divertido solamente joder con eso. Seguimos pasando fechas para el próximo fin de semana. Vamos al día sábado. Los chicos de Virtual Freeze van a estar tocando en Luján. Sí, nos vamos ahora para la ciudad donde vive una de las vírgenes, podemos decir, más importantes de nuestro ISPA, nuestro querido ISPA. Bueno, hablando justamente de vírgenes, en esta semana pasó el día de Santa Rosa. Dicho sea paso, se está esperando la tormenta de Santa Rosa, que brilla por su ausencia hasta el momento. No la llamemos justamente ahora, ¿no? Por lo menos, y si viene, y si tiene que venir, que venga light, que venga tranquilito, que no inunde ninguna zona, que la gente pueda pasarla bien, igual más allá de bancarse el agua. Como les decía, Virtual Freeze va a estar en Luján, van a estar particularmente en la cervecería Inns, que queda en 25 de mayo 102, allí en la localidad de Luján. Van a estar tocando con Terror Convoy y Talles Espaciales. Me encantó, Talles Espaciales. Vaya uno a saber qué quieren decir con eso. Pueden enviarnos material, gente de Talles Especiales. Pueden enviarnos material, gente de Terror Convoy. Y nosotros lo pasaremos, lo ingresaremos seguramente a lo que es nuestra rotación de música 24 horas que tenemos, que te la podés bajar desde la app. En realidad la podés escuchar una vez que te bajes la aplicación, que está disponible en el Play Store de Google. Así es. Arrancan a tocar a las 21 horas este sábado 2 de septiembre. Ya estamos en septiembre, como les decía recién, casi pisándole los talones. Estamos hoy cerrando el mes raro de agosto. Pero mientras tanto, vamos a escuchar un poco más de música. Vamos a escuchar a los Virtual Freeze haciendo En el Fango. Y después seguimos con más Top 3 de fechas para este fin de semana. We'll be right back. Sinbad, Flying Sinbad, and Flying Sinbad, and Flying Sinbad, Flying Bat, Flying Rat, Flying Mat, and Flying Pat. Fly out of your coffin. Fly out of your coffin. With your flying wings, come find a way to land it. Don't land here, back way. Go back. Go backwards. Go back. Go back, flying wings. Back to your flying kings. Back to your flying kings. And back to your flying ring. And back to your flying. Go back. Ready to come forward. Go back. While the rhythm comes first song. Stay back. Back, back, back. While the rhythm comes with his crow. Go backward, backward and back song. While the reggae them come to re-crown, crown, crown. Stay on his tune, tune, tune. Communicating with rock stone. See sun, see water, see breeze. Tidal wave and Moses' grave. Egypt shall give food. All the magic back. Y un poquito de reggae music nunca, nunca, nunca va a venir mal. Y en este caso estamos escuchando a Lee Scratch Perry haciendo House of Sin. Y esta es la última fecha del Top 3. Top 3 de fechas para este fin de semana. ¡Ah! ¡Hay una voz más! ¿Qué pasó? ¿Qué? Oh, una voz femenina encima tenemos. El fantasma Benito. ¿Qué hace, pato? ¿Todo bien, chabón? Bien, bien, bien. Por suerte, bien. Ya a poquito vamos... Va tomando color esto. Para mí se quedaron mirando el partido ustedes. Sí, la verdad. Yo sabía que había partido, así que te cago porque no, no, ningún partido. Yo estaba laburando, señores. Estabas ahí a pleno látigo, ¿no? Estaba te tenían... a pleno látigo, a pleno IVA, a pleno asiento contable. Así que, bueno, me vine corriendo, corriendo. A pleno, bueno. Y otra víctima también del clima. Patito, palazo con todos ustedes. Hola, hola. Sí, sí, acá una víctima del clima esperando al puto 118 y me parece que un poquito me afectó. ¡Qué barbaridad! ¡Pero qué barbaridad! Estamos escuchando música, estamos escuchando un poquito de reggae music porque el señor Lee Scratch Perry va a estar viniendo a nuestro país y va a estar tocando el día domingo. Ajá. En lo que es Niceto Club. Ah, mira, donde estuve el sábado pasado. Así es, donde estuviste viendo a los antiguos y Cadena Perpetua. Exactamente. De lo cual vamos a estar hablando ahora en breves. Pero por supuesto. En breves, breves, breves estaremos parloteando de Elio. Va a tocar con la gente de Nairobi, el señor Lee Scratch Perry, que nosotros lo tenemos, sobre todo, hay un tema que es muy, muy conocido de Lee Scratch Perry, como les decía recién, que es Disco Débil, el famoso tema Disco Débil. No lo puse, no lo porque conozco. Dije... Por ahí si lo escucho lo caso, pero... Es uno de los primeros pioneros, ha sido uno de los pioneros básicamente, porque si vos decís los primeros pioneros, claro, es lo redundante. Mismo. Exacto, estaríamos redundando en la estupidez mía que es crónica a veces, pero bueno, hago lo mejor que puedo. Fue uno de los... primeros en scratchear justamente música. Ajá. Por de ahí que viene el Lee Scratch. Ajá. Perry, justamente. Perry. Un histórico, un tipo que tiene ya una edad importante, pero sigue ahí a full tocando y viene, gracias a Dios, a nuestro país en un lindo lugar como es Niceto para verlo. Está bueno Niceto, sí. Mucha bueno. Vela, imagino. Además, un mareda va a haber ahí en Niceto tremendo. Sabelo. Y Nairobi, que nunca los vi en vivo, pero es una banda muy flashera, muy buena. Es totalmente... Va a ser muy fumadicta la fecha. Va a estar linda, va a estar linda esa. Pero arranca temprano. Domingo, está bien. Para un domingo está perfecto. 9 de la noche te vas a ver estas dos bandas y quedás relajadísimo. Directo al sobre. Directo al sobre, directo al sobre a disfrutar. Y ya al día siguiente a ponerle pilas. Porque vieron que el domingo es un día medio extraño para mucha gente. A mí me gustan los domingos. Porque durante muchos años no los tuve. Claro. Es decir, los tenía. Sí, viví domingo. No es que vivía de lunes a sábado, sino claro, claro. Que el domingo por lo general trabajaba. Entonces, a mí los dos días del fin de semana me encantan. Pero sí, sí. A la gente el domingo a la tarde-noche es como que... A mí también me gusta. Te tira un poco para atrás. Yo veo que se deprime la gente soltera los domingos. Sí. Más que la gente que no. Ponele. Es una observación. Puede ser. No te escuché bien, honestamente. Que la gente soltera se tiende a deprimir más un domingo que gente que no. Y viste cómo es la cosa, ¿no? Puede ser que la soledad desespera. Sí, sí, decía. Por eso digo, los domingos más que nunca. Puede ser. Para cerrar entonces el primer top 3. Top 3. De fechas para este fin de semana. El domingo te recomiendo que vayas a ver a Lee Scratch Perry en Niceto. Maybe a 100 million version of this rhythm, this melody. It's gotta be like a book of pages. It'll be so. Anybody feeling? Hey, Baba, we're gonna hang Baba. Yours is sin. Para que nada me pueda conmover. ¡Sí! Estamos escuchando a los antiguos haciendo Hecho a mi medida. Antes pasaban los Beastie Boys haciendo Sabotage. Y bueno, como nos contaba hace breves minutos la señorita Patricia Palazzo, hicieron la escapada junto con el Chanchi a ver a los antiguos con Cadena Perpetua. Una mezcla rara. Una mezcla muy rara, sí señor. ¿Eso qué, qué día fue? ¿El sábado, no? Este sábado. El sábado, ¿qué fecha? Ya estoy tan limada. Y el sábado fue 25, si yo no me equivoco. 26. Sábado 26. Ahí está, 26. Habría Bandera de Niebla, que es una banda más stoner. Nosotros no llegamos. No llegaron. Justito para cuando arrancaban los antiguos, estaban programados para las 9, para las 21 horas. Bien, estaba programado para las 21 horas los antiguos. ¿Y qué onda? ¿Ustedes ya los habían visto los antiguos un par de veces? Sí, un par bastante. Sí, sí. Soy una fiel seguidora. Quiero saber, ¿tenés la remera ya de los antiguos? Sí, bien, la ahí, tengo. Bien. ¿Chanchi también? Chancho no. Flojo, no. Le tenés que regalar una ahora. Le tengo que regalar una a él. Sí. Claro, sí, la sí, próxima sí. vez que. Bueno, dicho sea de paso, fue Chanchi que estuvo filmando un poquitito de cadena perpetua, ¿no? Exacto, sí, porque su celular es mucho más cheto que el mío. Tremendo, así tremendo. Que... la calidad del video hoy sí era. Si yo filmaba, ibas a ver garompa y humo. En cambio, claro. Chancho llevaba el celular, pues. Un celular de 10 lucas. Aprovechamos la altura también de, claro, de Chanchi. Y la altura, obviamente. Claro, así aparte, que... es como que vos lo ves al Chanchi. Les cuento para la gente que no lo tiene, obviamente. Es grandote el pibe. Es alto, tiene como, y grandote. Sería como dos yo de anchos y claro. Un poquitito más bajo, digamos, claro. De lo que soy yo. Pero vos ves un mono así que está filmando y no se te ocurre ir a empujarlo. Claro, no. No decís, no, en este momento voy a hacer pogo. Claro. No, con Chanchi. Con Chancho no. Con Chanchi no. No. Bueno, entonces contanos un poquito, ¿qué te pareció el show de los antiguos en comparación, obviamente, a los otros que has visto? El lugar estaba hasta las pelotas, claramente. Estaba lleno. Yo les traduzco, digamos, en castellano. Perdón, estaba lleno, chicos. Pasa que le hablamos, nosotros también salimos para toda parte del mundo. Y cuando claro. Le hablamos, ahí ahora le estábamos hablando un poquito, tirando un guaraní argentino. Paraguay. Una cosa, sí, le estábamos metiendo. De gente. Entonces, y después podemos hablar un poco así en neutro para que nos escuchen también en lugares como Colombia, Venezuela, Cuba. ¿Por qué no? Está muy bien. Y Pato habla en argento. Y yo lo en argento, argento de 11. Así que estaba hasta las bolas. Estaba lleno el lugar. Sí. Así que cuando llegué, por más que quería ir para adelante, estaba complicado el asunto. ¿Te pintó el pogo? ¿Te pintó ir un poquito para adelante? No, o sea, me hubiera gustado llegar antes para estar ya adelante desde antes. Porque en Niceto siempre tengo el problema de que si estoy atrás, escuchás todo bárbaro igual. Pero yo necesito que me patee ahí el pecho. Que vaya la patada directamente a los Jackie Chan en medio del claro, pecho. Claro, pero igual sonó muy bien. Entramos y ya... Es un lindo lugar. Es un lindo lugar. Aparte te ayudan las pantallas que van pasando los videitos, las proyecciones, las luces, el humo, todo recheto. Un buen show. Siempre cualquier banda que toque ahí se luce. Sí, es una de las, para mí, de las mejores plazas de lo que es la Capital Federal, junto con la Trastienda, me parece. Sí, la Trastienda es muy copada. En cuanto a sonido, me parece que están... Sí. Bueno, igual Uniclub también, por ejemplo, suena muy bien, pero me parece que está un escaloncito abajo. Sí, es más chico y quizá verlo tan así, el cuello es como... Claro, te termina agarrando tortícolis, porque les contamos a aquel que no haya ido nunca al Uniclub, vos tenés dos sectores en lo que es Uniclub, tenés un semipiso, y ese semipiso hace que debajo de ese semipiso no se escuche tan bien como cuando está el sonido completo, es decir, todo el ambiente que si uno mira para arriba, por lo menos debe andar en los 5 o 6 metros. Claro, no es tan envolvente el sonido. ¡Correcto! Así que bueno, retomando en Niceto el día 26 de agosto, fecha Bandera de Niebla de Antiguo Cadena Perpetua. Así es. Bueno, ya entramos cuando ya había arrancado, así que nos conformamos con el lugar que encontramos. Nos apaullamos ahí como pudimos. Tocaron claramente casi todos los temas, no digo todos. Ellos tienen dos discos hasta ahora, oficiales, y están ya trabajando, están por sacar el tercero. ¿Sabes algo de ese disco? ¿Dijeron algo sobre ese disco? Que iba a tener como formita de plato volador. ¿Viste? Los antiguos son extraterrestres, al que no captó la onda. Cuente, por favor, porque yo, por ejemplo, no los tengo se tanto. Se llaman los antiguos por los extraterrestres, como las civilizaciones primeras de la Tierra. Entonces, la idea de este tercer disco es que el packaging sea como un platito volador medio metálico, muy playero. Así que estuvieron adelantando un par de temas de su tercer disco que todavía no salió. No dijeron tampoco cuándo sale. No, no dijeron. Pero no están muy buenos los temas, ¿eh? Muy buenos. Bien, ¿mantienen la línea de lo anterior? Sí, mantienen. Bien, vale. Es como que te van tirando a poquito como para que vos vayas. Te van tirando miguitas, digo, sí, un amigo. Sí, mira, vamos a hacer a ver cómo. Encima, viste, con esa humildad de. A ver cómo sale, viste. Plum, y te tiran. Sí. Tipo un pegazo, una onda así tipo. Me sale. Estoy pensando en el juego del Ayuken. Ayuken. Que te mandan un Ayuken, pero de música, digamos. Claro, exacto. Vos me entendiste. Tiene un efecto fatality, sí. Vamos mezclando los videojuegos, pero sí, ya, sí. Ah, pero va. La gente Street fatality. Fighter era. Street claro, Fighter, Street ahí está. Fighter, ahí va. Y no eres callejera, ¿no? Como dirías. Claro, claro. Street Fighter. Bueno, entonces, 3. Perdón, me distraigo. Estuvo muy bueno. Los antiguos muy buenos. Había mucha gente, lo fue a ver. Mucha la gente. Mayoría de la gente estaba por los antiguos o estaba por Cadena. Para mí fue que un toque se renovó. Porque en realidad, sí, la fecha se renotaba que era Recadena. Pero me sorprendió que había. Yo estaba rodeado de un montón de gente que los reagitaba y se sabía los temas. Entonces, como que también llevó su gente. Claro. Llevó su buena gente. Mucha gente. Cuando yo escuchaba las vocecitas cantando, es porque. Estos monos los tienen en los pibes. Claro, claro. Bueno, puede ser que también en un punto compartan algo de público. No creo. Al menos yo me quedé para Cadena, pero no todo. O sea, como que vi una gran cantidad de gente que se fue, digamos. Yo vi un par de temitas y dije, bueno, chicos. Y no. Beso en la nalga. Claro. Sí, sí. Pero, bueno, pasando a. Resumo bien, ya los antiguos vamos terminando. Estuvo muy bueno. Vino Cadena. Abrieron con un tema que yo no conocía, pero obviamente sus fanáticos sí. Su público era más adolescente, te imaginarás. Claro, los chicos. Un poquito más teen. Me sorprendió que estaban cumpliendo 25 años, creo. Sí, sí, sí. Tremendo. Como, ¡wow! ¡Qué loco! Una vida. Completa, te diría, más suenan, de uno. Suenan igual que siempre, ¿viste? Como que no. Como que no pasa el tiempo para ellos. ¿No te llamó la atención el batero? Mira, te soy sincera, yo estaba atrás de todo y no veía. Era más lo que escuchaba y trataba de ver. No pude visualizar perfectamente. Porque encima en Cadena Perpetua, los fanáticos, viste, como que. Claro. Se cambia el público, viste, los antiguos. Se rotan, rotación. Claro. Pasaron todos para el otro lado. Entonces yo ahí ya me fui más para atrás. Además que con Chancho queríamos grabar, para grabar tranquilo. Nos fuimos para atrás, cosa de que no nos joda nadie. Entonces no llegué a visualizar, pero ¿qué me querías decir? No, la potencia con la calidad del chino, para mí es suenan uno bien. De los mejores bateros, te diría. Suenan bien, la verdad que suenan muy bien. No llegué a escuchar alguno de los hits que yo conozco, onda, nada personal. ¿Cuál es la otra? ¿De más? De más. ¿Qué es la que estamos escuchando por debajo? Más, claro. Esas no las llegué a escuchar, pero había una que Manolo conocía y que yo no, pero. Y había una linda cantidad de público también en este recambio, sí. Que entró más gente, digamos. Sí, o sea, sí. La gente que se fue. Sí, sí. ¿Y a qué hora más o menos estaba tocando Cadena? ¿Cuánto duró el show de los antiguos? De los antiguos habrá durado una hora, más o menos. Ah, tocaron bastante poco. Sí, sí. Sí, o sea, para mí, que me encanta, fue poco. Iban a cortar y se escuchó que le dijeron, bueno, tres temitas más. Le dieron permiso. Ah, mira, estiraron un poquitito porque claro, vieron a la gente cebada. Tres temitas más, le dieron. O capaz lugar. Que estaban los cadenas así todos tirados, no lo podían levantar. Claro, también. Dijeron, tirá. Claro, claro. Hicieron la gran Cristian en los primeros 40 minutos más o menos. Estaban en el camarín ahí tomando unas pepitas. Así que le dieron tres temitas más, lo cual fue genial porque ahí tocaron esos tres temas de estalle que dejan siempre para lo último. Así que nada, estuvo una buena noche, una mezcla rara pero copada. Una mezcla extraña, de hecho cuando nombramos la fecha nos pareció extraño, ¿no? Sí. La mezcla, vaya uno a saber cómo fue la producción, ¿no? Que salió de esta mezcla. Pero bueno, en resumen, una linda fechita, podemos decir. Muy interesante, muy interesante. Si te quedaste con ganas de escuchar un poquitito más, o aunque sea ver lo que fue la presentación de Cadena Perpetua, podés ingresar a lo que es nuestro Facebook y ahí vas a encontrar uno de los videitos del que estábamos haciendo mención recién, que en el cual se ve como Cadena Perpetua la descosía ahí en Niceto, tocando después de los antiguos. En breve, breve nomás, estamos con la gente de Vueltas que ya están llegando acá. Y también más tarde recuerden que tenemos la entrevista con Piti Fernández, el cantante de La Franela. Ya venimos con más. Gracias, Pato. Aunque me pida Dios, yo sé que llegará el momento. Mientras yo sigo acá, sepan que siempre hay un final. Y ahora que se ríe más, aunque me cueste caminar tres veces más de lo que puedo. My brain whirl. my cell phone down below. Ain't that just like me? Estamos ya en el capítulo 315 y recién estábamos escuchando Alegría de los Lamentos. Esto directamente desde Sangre y Fuego, el nuevo disco de Los Vueltas. Y ya estamos con ellos. Bienvenidos, buenas noches. Presentación, por favor, cada uno. Nombre, colegio. No, otra vez esa boluda. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, América! Hola, ¿qué tal? Ariel, mi nombre. Trompetista y vocalista de Vueltas. ¿Y de qué colegio? La 8 de Aedo, papá. La 8 de Aedo, papá. ¿Te conocen esa? Histórica esa. Acá también, Octan, batería y de la 8 de Aedo también. Muy bien, muy bien. No sé, hace mucho que no hacía esa bolu pregunta, pero hoy me pintó, ¿viste? Es como hoy estoy caprichoso. Así que ya está. Hoy opero también, así que hoy también pregunto boludeces. Así que prepárense, muchachos. Va a estar duro esto. No, mentira. Bueno. Creo que es la banda que más vino a pasar la onda después de Para Pipou. Creo que viene Para Pipou primero. Pasa que la que se diría sería Familia Vito, que ya no. La Vito Corleone, que no ya no más. Existe como banda. Y después viene Vueltas. Bueno, no, bueno. No se dio el segundo puesto Corleone. Por abandono lo agarraron. Che, ¿qué onda? ¿Cómo es todo esto de este Sangre y Fuego? Cuéntenos un poco de este nuevo material. Hay tanto para hablar, ¿no? Sí, mucha sangre, mucho fuego también. Todo bien, con el disco espectacular. Estamos manija de presentarlo. Ya lo presentamos en el barrio el 7 de julio. 7 de julio pasado en el Auditorio Este. Hicimos el lanzamiento oficial del formato del disco físico. Ajá. Estuvo unos 20 días antes en la red, en YouTube. Y el 7 de julio lo presentamos, o sea, lo lanzamos en Auditorio Este. Ahora se viene la presentación en Niceto. La presentación oficial sería la de Niceto, podemos decir. Bien, cruzaron el charco, muchachos, bien. Sí, estamos hace un tiempo ya queriendo cruzar, comprar una canoa, algo. Está buenísimo, Niceto está bárbaro. Por suerte pudimos tocar ya hace un año y medio más o menos. Tuvimos la carambola de tocar ahí y está bárbaro. Nos fue bien, esperamos que esta vez redoblar la apuesta. Ya con una historieta de presentar disco y todo eso, va a estar bueno. Es un gran paso, ¿no? Porque el Auditorio Este, me acuerdo, la última vez que vinieron justamente fue que hacían por primera vez el Auditorio. Ahora ya es como que quedó, ya el Auditorio adentro, o sea, ya tienen que tocar en el Oeste, es en Auditorio, mínimo. Sí, no sé, espero que sea siempre así, por suerte. Ojalá. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, no es que no pueda pasar, pero bueno, en el Oeste nos sentimos súper en casa, digamos. Cualquier lugar que toquemos va a estar bueno. El Auditorio es gigante, es más grande que Niceto, creo, no sé. Sí, o está, anda por ahí. Está re bueno poder tocar ahí, lo que sea tu fecha o que te invite a alguien. Está buenísimo subirte a un escenario, que la gente escuche bien, vos estar cómodo, está buenísimo. Bien, bien, bien, bien, la verdad que sí. Y como siempre digo, es una banda a Vueltas que es motivante, ¿no? Tienen una gente importante la banda. Estuve escuchando Sangre. Perdón, Fuego. Sangre y Fuego, vamos, ahí va, gracias por la subida. Y es como que el disco hasta el tema 7-8 va al palo, boludo. O por lo menos es lo que me pareció a mí. Esa fue la intención de decir, bueno, sacamos toda la leche, entrada, pom, pom, pom, y después bajan un par de cambios. En realidad, naturalmente, la música que nos sale es un poco eso. En este disco incluso tuvimos más temas más raros que en el primero. Pero nos sale así naturalmente. Igual creo que también tiene que ver el laburo del productor, que lo quiso, lo que hace justamente que todo el disco vaya para un mismo lado. Entonces agarran los temas y que vos componés y trata de que vayan para el mismo lado. Entonces me parece que por eso pegan todos los temas parecidos. Pero no sale así naturalmente. Che, ¿y con quién laburaron? ¿Quién fue justamente el productor? Tito Fargo. ¡Apa! Sí. Bien. ¿Cómo cayeron con Tito Fargo? Le caímos, ¿no? Tito. No fue que cayé. Sí, hola, sí, Tito Fargo. Sí, bueno, mirá, queremos hacer esto. Hicimos una preproducción nuestra, o sea, tuvimos la posibilidad de ir a un lugar que más o menos nos prestaron una especie de quinta con un galpón gigante ahí, nos internamos unos días a tocar y ahí cerramos casi todos los temas que estuvieron en el disco, se lo mostramos a Fargo, una vez previamente lo habíamos contactado, se lo mostramos, bueno, el chabón le gustó, sí, dijo vamos a hacerlo, dale, y después volvimos a hacer una preproducción con él, donde ajustamos cosas, quedaron algunos temas afuera. Y ya nos metimos al estudio, fue al toque. 2 meses hicimos todo lo que te estoy contando. Ah, pero estaban bastante afilados ya. Igual, imagino que me intriga sobre todo saber cómo fue, que por qué lo eligieron a él. ¿Por qué fueron a buscarlo a Tito? Nosotros, el nombre creo que, no sé, se te viene a la mente de Cholulo, de conocer. Después sí. Nos copaba mucho los laburos que había hecho con No Te Va a Gustar, que capaz a veces decimos que si bien no nos parecemos tanto, tenemos formaciones parecidas, muchos instrumentos, y él, viste, lo se notaba que los hacía sonar. Hay que poder pilotear todo ese ruido, todos esos timbres. Claro. Como que buscaríamos eso, alguien que ordene eso. Cuando digo Cholulo, quiero decir que él es Ex Redondos, Ex Sumo, que son bandas que a nosotros, como a la mayoría de la gente, nos gustan mucho, entonces nos surge por ahí el nombre. Pero después viene acompañado de todo el laburo que él hizo como productor. ¿Y manejaron otras opciones además de Tito o fue la primera que se les vino a la cabeza? No, fue un tema. O sea, estábamos seguros que queríamos trabajar con alguien más, alguien bien de afuera, o sea, fuera de nuestro entorno, como para que lo haga con el criterio de no conocernos. Claro. Y como te dice él, casi todos o algunos chicos de la banda empezamos a escuchar. O sea, ¿cómo buscas un productor? ¿Cómo buscas un productor? Yo creo que no soy músico, primero. Sí. Pero creo que buscaría, como decís vos, alguien que pueda cuadrar primero con la idea de la banda. Bueno, nuestro laburo. Después, bueno, ver obviamente los laburos de él. Claro, nuestro trabajo fue ese. Che, empiecen a escuchar discos, a ver qué te gusta, cómo suena este disco, cómo suena esa bata, loco. Mirá cómo, qué bien que ensamblan los vientos ahí, mirá cómo se escucha el piano y los demás instrumentos. Bueno, eso nos pasó, por ejemplo, escuchando No Te Va a Gustar, que es una banda que todos habíamos escuchado, pero no prestábamos atención quién había producido un disco. Claro, no se habían puesto en el laburo minucioso. Claro, digamos. De repente, bueno, mirá, lo produjo Tito Fargo. Bueno, así hubo algunos nombres más. Nos seducía también la idea de que el loco es un rocker. Claro. Y nosotros somos por ahí un poco más rocker que No Te Va a Gustar últimamente. Pero queríamos algo así con las violas, viste, bien al frente, análogo, algo así bien vintage. Y quedó copado para mí. Es que es un punto importante en el cual pararon, en ese de entender que una banda, por ejemplo, como No Te Va a Gustar, tenía una formación similar a la de ustedes. Claro, claro, por más que no sea el mismo estilo. Sí. Agarramos mucho para escuchar tipos de bandas que sean parecidas, por lo menos a nosotros, en la formación. Después cada banda tiene su onda, pero mucho. Yo escuché en ese momento No Te Va a Gustar, 11 Tiros. Bandas que tengan vientos, que sean potentes, ni hablar Los Piojos, pero capaz ya te quedaba un poco lejos en cuanto a tiempo y en cuanto a hasta número, te diría. Qué loco pensar que Los Piojos queda lejos en cuanto a tiempo, ¿no? Pero es una realidad, recién hoy cuando... Hace 8 años se separaron. Y sí, por lo menos 8 años, recién hoy vamos a estar hablando más tarde con Piti de La Franela. Somos soportes de ellos. No sé, sí, no sé en qué lugar, pero es verdad, vamos a hacer claro, algo. Sí, es verdad, van a estar tocando con ellos, sí, en La Plata, ahora dentro de poco, después de lo que es esta presentación en Niceto. Sí, y ya hace casi 10 años que está La Franela. Entonces, vos decís 10 años, un montón de tiempo y hay un montón de música abajo del puente, obviamente, bueno, justamente, ¿no? En el medio de todo eso. Entonces tenés que buscar también algún tipo de sonido más ayornado, capaz, a lo que es hoy por hoy. Y también cómo suena hoy por hoy la banda, que imagino que no es lo mismo de que cuando arrancaron. No, yo, para mí, un disco y el otro, o sea, nuestro primer disco y este no tiene mucho que ver. Algún tema, poner, pero... Se mostró ahí algo que estaba medio guardado, ¿viste? Que por ahí maduró, no sé. El otro disco es muy carnavalero, que también es una característica nuestra, pero bueno, fue un momento también. Ahora el momento por ahí de algo más serio, sin dejar de tocar los temas anteriores. Obvio, imagino que para Niceto van a hacer un mix, no van a salir del todo. Sí, vamos a hacer la lista más larga de la historia de vuelta, creo. ¿Van a tocar solos allá en Niceto o va a haber alguna banda soporte? No, hay banda soporte. Banda invitada. Banda invitada, bueno, soporte. Van a abrir la noche ahí, van a calentar desde la tribuna. Quilatumal. ¿Y cómo llegan ellos? No sé bien. Creo que Unión Latinoamericana, que es una productora que está ahí en esta producción, la recomendó. En lo personal, justo hoy hablaba en otra radio, los chusmié, ¿viste? Porque me cabe hacer eso, ¿con qué vamos a tocar? Y muy buena la banda, o sea, por ahí no tiene nada que ver con vueltas, pero me pareció una banda muy copada y ellos, no los conozco tampoco, pero veo que están súper motivados, son que una se masa. Mueven, digamos. Sí, exactamente. Que tienen hormigas en el culo y que eso es lo que te lleva a buen puerto siempre. Se sienten identificados claro. Un poco ahí, ¿no? Che, recién nombrabas una nota y me decías antes, fuera de aire, nos contaban que que están haciendo notas a full. Decían que en qué nivel de hinchapelómetro, hinchapelotómetro, digamos, está el tema de las notas hoy por hoy. No, igual es para nosotros, en realidad, si nos quejamos de eso, estamos equivocados. No lo sé, pregunto. No, es que no está, es más que no estamos acostumbrados a que estamos hinchados las pelotas. Entonces es como que no, nos cuesta organizarnos. Y sí, hemos quedado mal con alguno. Pero también mandamos un besito con los que quedó mal. Nos pasa mucho que somos de la otra punta, entonces nos perdemos, nos vamos para otro lado. Eso. Llegamos tarde. Somos del campo. El GPS, boludo. El Google Maps, con ese están, ese lo tenemos todos en el celular hoy por hoy. Bueno, muchachos, vamos a escuchar un temita. Si están de acuerdo, escuchamos Niño, ¿les parece? Me encantó. Vamos entonces con Niño, que es el track número ¿cuánto del disco? ¿Está tomando prueba? Sí, no me trajiste el disco, boludo, así que no lo puedo ver. El 4. Una deuda tenemos. Ahí va, entonces, bueno, vamos a escuchar, Niño. Primero, antes de escucharlo, ¿por qué lo eligieron, Niño, para que suene? Porque cuando lo hicimos fue el tema que nos encantó y lo queríamos tocar. Nos conmovió. Era ese tema, sí, que querían todo tocar. Todo el tiempo, lo queríamos ensayar todo el tiempo. Ahí va, se va un poco. Bueno, vamos a escuchar entonces, Niño, es parte de Sangre y Fuego, el nuevo disco de vueltas que estamos presentando hoy en nuestro capítulo 315. Día tras día de sola soy convencido, estoy de verte llegar. Planté mis semillas en el jardín y en las piedras me senté a esperar. Fueron los días de revolución, brote loco de la emoción. Ojalá tiendo como un corazón y el árbol que crece como esta canción. Es que vivo preso de tu locura, cuando algo nace de tu hermosura. Y si al verte a vos veo la luna, es que todavía existe amor. mantiene bastante también la esencia del disco anterior, me parece, ¿no? Ahí igual me gusta ese acordeón que se escucha ahí desde atrás también. Le da un lindo matiz. Sí, tiene ambiente y clima, ese es lo que te decía, doctor, otra vez. La otra vez no, recién. Sí. Están re quemados. Vinimos tantas veces que... Ya no se acuerdan cuánto hablamos antes, ¿no? ¿Qué disco sacamos cuando vinimos? Claro. Menos mal que tenemos dos nada más. Era complicado, estaba... Sí. Estaba bueno, no, el tema como que cuando salió, sorprendió. Lo trajo, creo que Au, mi hermano, el vocalista. Lo trajo y nos gustó que, por ejemplo, no tenía viento. Ponele, a mí me gustó eso, yo... Y, toco la trompeta. Te estaban cagando vos, pero te gustó igual. Sí, pero me gustó porque como que, viste, está bueno lo de los vientos, todo, pero termina siendo siempre muy brillante, muy festivo. Y de repente, como dijiste hace un rato con el tema que estábamos escuchando, ese tema largo, igual está bueno. De vez en cuando bajar un par de lámparas. De repente, claro, viste. Y también eso se nota en este disco, que aprendimos una gran lección, que es a veces... Más no es sumar. O sea, mucho no es sumar, sino que por ahí resta. Entonces tiene que estar siempre lo justo y necesario, encontrar ese equilibrio y buscándolo entre los timbres de los instrumentos. Nosotros somos una orquesta casi. Es difícil porque uno siempre quiere tocar. O sea, querés estar en todos los temas. Sí, querés hacer ruido, tenés algo en la mano, colgando, qué sé yo. Lo querés hacer sonar. No sé cómo suena, que se enganchó recién. Son un poco medio fuertes, pero estamos hablando de la trompeta, sí, y de los instrumentos. No se vayan para otro tipo de instrumentos, no se vayan a otro lado. Chicos, Sangre y Fuego. ¿Me lo explican por qué el Sangre y Fuego? Yo tengo una idea en la cabeza, pero me gustaría que nos cuenten ustedes. En realidad fue un quilombo. O sea, somos muchos y somos la única democracia que funciona a rajatabla, entonces votamos todas las decisiones. Sangre y Fuego representa un poco lo que necesitábamos o lo que considerábamos que necesitábamos para el disco este. Meterle todo, que sea rápido, que sea con pasión y que salga y te mate. Te digo lo que somos un montón porque así todo, teniendo esta idea, nos costó mucho decidirlo el nombre, estuvimos mucho tiempo, pero nos representa todo eso. Como que le tomamos más el sentido una vez que lo sacamos. Sí, una vez que nos convencimos que se iba a llamar así, porque como somos tanto, había varias propuestas y más o menos nos gustaban todas, no es que había una que era malísima. Pero, viste, bueno, Sangre Fuego, sí, seguro, ¿no? Sí. ¿Seguro, che? Sí. ¿Cuántos son, chicos, ustedes? Ocho estables y con algún invitado. Bueno, pero ocho que tienen voto. Sí. Sí. ¿Cuántos votos sacó Sangre y Fuego? Bueno, eso es otra cosa. Que si la votación está, ponele 5-3, se anula. O sea, tiene que ser casi unánime. Ah, entonces, bueno. Entonces es un quilombo. Claro, y después, ¿cómo van a hacer una especie de jurado y van argumentando el que propuso el nombre? ¿Cómo es la historia? En este caso, llegamos a un punto en el que, bueno, dale, ya está, loco. O sea, se cansaron de discutir. Estamos dando, viste, como en el delegado. Le damos ese poder por ahí a Agus, que es el cantante, que es el que habla más fuerte. Y entonces como que cuando se pone muy idiota ya la discusión, es como, bueno, loco, dale, Sangre y Fuego, ya está. Listo, pero nos pasaba eso, no nos decidíamos para poner el nombre y una vez que tuvimos las canciones y la tapa y el nombre era ese. O sea, te pasa una vez que ya lo tenés, que te das cuenta que tomaste una decisión acertada. Menos mal, porque si no llegás al momento de la impresión y decís, no, che, ¿sabés que le tendríamos que haber puesto...? ¿Cuál era el segundo? Perdón, me mete ahí. ¿Se acuerdan cuál era el otro? Abriendo Camino, que es un tema, que también es un festival que organizamos nosotros, claro. Entonces nos representa mucho. Teníamos un montón. No, ese me acuerdo y... Yo me olvidé de todos, por suerte. No pude jugar más. Sangre y Fuego, claro. Para no pifiarle, ¿viste? Sí. Es Sangre, Fuego. Claro, esa es la pregunta, porque yo lo titulé hoy cuando publiqué en Face, publiqué Sangre, Fuego. Es así. Y después vi que era... Sangre y Fuego. Es Sangre y Fuego. Sangre y Fuego. Okay. Capaz que alguno flasheó con la IP o sí, la barra. Claro, pero como... en realidad queríamos que se llame así. Sangre y Fuego. No Sangre y Fuego. Ni sangre tampoco. O Fuego. Ni tampoco Sangro Fuego, que es un tema. Claro. Ah, boludo, los pibes. Estos pibes están copiando a Sandro. Al final, después de tantos años, terminan copiando a Sandro. Qué barbaridad. Che, me quedo con, bueno, obviamente la idea que yo tenía venía más que nada a que tenía que ser de esa manera. Me acuerdo que el primer disco les había costado mucho sacarlo, que habían estado un tiempo largo para poder sacarlo, y este que era como lo sacamos a sangre a fuego. Sí, son todo lo opuesto en todos los discos. O sea, en el tiempo que nos llevó, uno nos llevó años, este nos llevó un mes. El otro son temas que estuvimos haciendo de que teníamos 15 años hasta el día que entramos a grabar. Este básicamente sí, los temas fueron compuestos para el disco. O sea, nosotros el primer disco lo habíamos agotado todo lo que podíamos, claro. Y no podíamos arrancar el año sin sacar un disco nuevo. Nos lo habíamos propuesto el año pasado y teníamos dos temas. Claro, dijimos, vamos a componer, chicos. Ya está. Y de hecho nos terminaron sobrando temas porque dos terminaron quedando afuera. Pero lo que te decía, que a veces menos es más. El disco es hasta a veces te diría corto, pero lo que tiene bueno es que lo escuchás entero. Claro, sí. Se te pasa. ¿Qué dura? Rápido. Más o menos media hora. Un poco más. 42 minutos. Bueno, ahí tenés. Es una pregunta habitual eso últimamente, ¿no? ¿Cuánto dura el disco? Sí. Sí, pero estamos medio. Se están sacando pocos discos. Sí. A mí me parece que está pasando algo con el tema de las pantallas y todo, como que la vida dura menos o el día dura menos, no sé, es como que uno no puede escuchar un disco entero. La inmediatez tenés todo el tiempo. Por ahí no es lo que me pasa a mí, que aprecio muchísimo la música, pero lo veo. O sea, uno tiene que ver, ah, esto no me carga, chau, listo, ya está, no lo miro. Pum, otra cosa. Claro, tiene que ser algo conciso, que te agarre por algún lado, viste, hay ciertas cosas que hay que pensar. Si vos querés que la gente se prenda a escuchar algo, una de las ideas era esa, ¿viste? Hacer un disco corto pero conciso. Claro, bien, bien, bien. Entiendo a qué se refieren, porque bueno, es una parte justamente, ¿no? Eso de tener que sí o sí pensar, porque estás invirtiendo un montón, ¿no? No solamente en lo material, sino que no, energía. En el tiempo, sí. La energía, y tiene que ser direccionado, ¿no? Hacia algún lugar. Chicos, para lo que es justamente Niceto, recién hablábamos de pensar, ¿qué tienen pensado para Niceto? Como siempre tratamos de que haya cosas agregadas aparte de la música, siempre que nos vengan a ver, sobre todo en las fechas importantes como esta, tratamos de agregar cosas visuales, mezclar con otras ramas del arte. A veces metemos danza, metemos distintas cosas. Obviamente siempre tratamos de traer invitados. Va a haber. ¿Quiénes? No te puedo decir. Siempre la misma pregunta. Igual, o sea, la respuesta en realidad es siempre la misma. No te puedo decir. Pero ¿sabes qué? No es tanto, por lo menos en nuestro caso, no es tanto por ocultarlo o por la sorpresa, sino porque no se sabe, pero no la. Por una parte no la querés quemar y por otra parte lo pones en un compromiso también, entonces, de que está confirmado ahí. Entonces, pero va a haber invitados importantes. ¡Apa! Importantes. Y ya está. Bueno, chicos, ya saben, va a ir Tito. Lleva a Sidoti porque es amigo y toca lo lleva a Taranto también. Ya están haciendo algo los locos. Sí, sí, se sí. Juntaron todos. Se juntan. Sí, todo menos. El indio de Escal. menos lo capanga. Sí, está Semi Dawi, por ejemplo, también. Sí, lo fuimos a ver, muy bueno. Interesante. Yo quería ver el de Dawi que hizo ahora hace poquito la presentación. Sacó un disco. Sí. Muy interesante el disco. No y lo hacían, pude escuchar. Para la presentación hacían teatro ciego. Sí, bueno. Hackeado se llama el disco. Qué bueno. Más que interesante. Al final no pude ir porque justo la presentación para la prensa caía un jueves. No podía ser de otra manera. Chicos, me decían que van a tener algunos invitados importantes. Van a estar trayendo material audiovisual, obviamente, para disfrutar. Hablemos un poco de precios, entradas, horarios. Así la gente le informamos, porque esta es una radio. Bueno, también cumplimos esa función. Nosotros seguimos vendiendo nuestras entradas por la página de Facebook, como siempre. Es Banda Vueltas o la fanpage que es Vueltas. Se pueden comunicar por ahí, pedir, hay delivery y toda esa historia, teje y maneja, que te llevo, te encuentro en la estación, todo eso. De lo una, hacemos. De una, hace falta. Sí, sí, lo hacemos nosotros desde siempre y lo pensamos seguir haciendo. Y después, bueno, si no, Locuras, Morón, 11. Y Ticketek. Ticketek, precio del valor de la entrada anticipada, 150 pesos. Ah, una ganga. Accesible. Baratito. Accesible, es una premisa también. En Puerta creo están 200 y bueno. Sí, no hay tanta diferencia, pero bueno, si te puedes ahorrar 50 nosotros manguitos. Siempre tratamos de convencer. Viste que te liquida con el escabio adentro. Si querés tomar algo, claro, si querés, habla con nosotros. Tomate una birra afuera, enfrente, y después, o en el kiosquito a la vuelta, Niceto, y después entrar con esos 50 mangos. Sí, sí, sí. Claro, es un pequeño detalle. ¿A qué hora van a estar tocando la primera banda? A partir de las 21 horas ya se puede entrar. Supongo que pegadito arrancará Quila tu mal. Y nosotros tenemos pensado tocar como 2 horas, así que... Sí, temprano. Sus propias conclusiones. Vénganse, váyanse preparados. Sí, sí, sí, tal cual. Buena previa, coman algo, una picadita ahí, birrita. Bien ahí, bien ahí, bien ahí, completito. Y después a ver las vueltas, a reventarla. Imagino que va 47 y 22 a full. 14 y 22, 14. 47 y 22 eran los puchos que fumaba mi abuelo, ¿no? 43, 70. No sé qué es el 47 en la quiniela. Yo no tengo ni idea, pero lo voy a buscar ahora, tío. Buscalo porque puede ser buenísimo. 14 y 22, claro, borracho y loco. Sí, qué boludo. Bueno, gente, sepan entender. No estoy con todas las piletas puestas, hoy estoy medio quemado. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido. A ustedes por la pasión. Felicitaciones, sobre todo por este nuevo disco. Y los vamos a despedir escuchando Doble Filo, ¿están de acuerdo? Sí, así cierra el disco. Así justamente es el tema con el cual cerramos Sangre y Fuego. Chicos, muchísimas gracias por una nueva visita. A usted. Y los esperamos, bueno, éxitos para lo que viene y también después allá en La Plata, ahí con La Plata. Gracias, están invitados, sí, a La Plata, que no sé si tiene móvil, pero si no, acá en Iseto pueden venir este sábado. Pero no se escuchan de La Plata también, ¿eh? Ojo, sí, OJ. Sí. Estamos ahí, estamos abriendo franquicias. Buenísimo. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Gracias. Vueltas ha pasado la onda nuevamente. Los despedimos escuchando Doble Filo. Van a estar en Niceto Club a no perderse la presentación de los chicos. Ya, ya, ya venimos con más. No te vayas. cómo suena ese doble bombo, por favor. Muy bueno, muy bueno. Impresionante. Me estaba retumbando la cabeza. Igualito me salió, ¿no? Todo el poder del mundo. El poder del top 3. Top 3. 3. De fechas para este fin de semana. En este caso vamos con las que eligió la señorita Patricia Palazzo. Sí, señora. Este viernes, ¿quién va a estar tocando? ¿Quién? Orcas. Va a estar en Paraná, Entre Ríos, tocando en Fish, que queda en Laurencena 380 a partir de las 21 horas. Vamos con la federalización de Pasar a Onda. Me encanta que pasemos fechas también de lo que es el interior de nuestro país. En este caso, los muchachos de Orcas entonces van a estar allí tocando. Qué lindo, qué lindo. ¿Por qué elegiste Orcas o lo elegiste por la localidad? Me gustó que eran Entre Ríos, que no hay muchas fechas en Entre Ríos. Es verdad, no es algo que sea habitual tener fechas en Entre Ríos, pero bueno, como decía hace un rato en este capítulo 315, esto sale por internet, nos escuchan de todas partes del planeta. Claro. Ponele. Pero en Argentina sobre todo, ¿no? Tenemos oyentes claro. de afuera, pero bueno, no queremos chapear tanto. Claro. Entonces, no vamos a andar a empezar a tirar fechas de Inglaterra. En Connecticut. En Connecticut, Massachusetts. La Universidad de Massachusetts asegura que... Bueno, esas claro. cosas, ¿por qué siempre en la Universidad de Massachusetts? Me pregunto es yo, es la única ¿no? que existe, ¿viste? No sé. No debe haber en otras universidades. Es la única especializada en cosas. ¿Quién anda ahí? Hola. Hola. Mi nombre es Edgardo. Edgardo. ¿Bausa? No, otro. Ah. Fue mejor hasta ahora. Bueno, sí, no, pero él está en Emiratos Árabes y no le está yendo tan mal ahora. Le agarró una selección acorde. A ver... Vaya de lo que vayas a picar esos pierdas, cobras en bocha de dólares. No te importa nada. Mal no te puede ir. En los petrodólares. El señor Juan Ignacio Miranda con Buenas nosotros. Noches, gente. Uy, ¿a gusto? Hace su presentación y bueno, dicho sea de paso, agarra los controles también, ¿no? Cagamos. ¿Eh? Tremendo. No Buenas sé. Noches para todos, menos para Pato. Ay, ahora sí. No, era un chiste. Se la estabas pulenteando. Llegó el tirano, bueno. Malas noches para Pato. Ahí va. Gracias, buenas noches para todos, menos para Pato. Malas noches, entonces, para el señor Nacho Miranda. Ya está también aquí el Na News Team. Vamos, vamos. Na News Team. Vamos, Na News Team. Vamos, vamos. No, saludan desde ahí. Levanta la mano. Están ahí con el matecito. No es horario de pararse, dicen. Bueno, ya está. Ahora estamos bien. Bueno, entonces estamos en el Top 3. Top 3. De fechas para este fin de semana. Y arrancamos entonces el día viernes. La señorita Patricia Palazzo eligió a Orcas. Escuchando este temazo de Cabezones y seguimos en el top 3 de fechas para este fin de semana. Hace, creo que fue el año pasado, ya no me acuerdo, hicimos una nota con el señor César Andino que salió bastante bastante, bastante mal. No nos escuchaba un carajo, nosotros no lo escuchábamos a él. Así que en algún momento deberíamos tener la revancha. Sí. Y en un ratito vamos a estar charlando con Piti Fernández de La Franela. ¡Epa! ¡Apa la papa! Así que en algún momento deberíamos volver a tomar contacto con César Andino. Que dicho, sea de paso, tengo el telefonito del hombre. Así que. Llamalo, loco, hay que. Sí, pero yo soy de la idea de que tenés que primero pasar por el prensa. Ah, bueno. Antes de sacar al aire a alguien, yo soy de ir primero a la persona que se encarga de la prensa, porque para algo le pagan. Usted también, es muy respetuoso. ¿No? Debería sí, ser sí. De esa manera. Para algo está, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Bueno, estamos escuchando Cabezones. Estamos escuchando Cabezones, loco, porque está tocando, va a estar tocando este sábado con Animal, Doom, Pria o Praia, no sé cómo se pronuncia, Parco HM, que tampoco sé cómo se pronuncia. En Circus, esto queda en San Justo, en Florencio Varela, 1998, a partir de las 20 horas. A pasitos de la Facultad de la Matanza. Pregunta, Pato, ¿este animal es el animal que todos conocemos? Porque este se escribe sin los puntitos, por no, eso me dio la duda. Me parece que no, porque exactamente por la misma observación que hiciste vos. Que no lleva los puntos. Claro. No es una sigla. Claro, no es una sigla. Va todo junto. Mira, los cabezones que evidentemente nuevamente... En el ruedo. Sí. Habían estado tocando, pararon. Bueno, recordamos que los temas de salud de César Andino sí. A veces conspiran contra la continuidad de la banda. Complican también. Un poquito todo, sí. Pero alta banda, cabrón. Pero una gran, gran banda tuvo su momento de gloria, podemos decir, sí. Allá por el año 2000. Ajá. Sonaban por todos lados los cabezones. Una gran banda y bueno, se han podido recomponer después de todas las malas que tuvieron y siguen adelante, así que acá le mandamos toda la fuerza y bueno, ¿por qué no ir a verlos a Circus, no? El día sábado. Dale, guacho, si estás ahí, anda. ¡Y dale! Mírame otra vez, estoy volando de un nuevo. Rock and roll, qué lindo. Rock and roll. Yo, ¿viste cuando empiezas con la patita? El pasito de Angus. Claro, sí. Totalmente. Muy bien, Pato. Sí. Empezás como ir para atrás en el famoso pasito Angus Young. Sí. De ACDC, ¿no? Para aquel que no lo tenga. Alto violero. Angus. Che, qué lindo que suena esto. ¿Qué estamos escuchando? Es La Patrulla Espacial, que va a estar tocando este domingo en La Tangente. Esto es Capital Federal. Honduras 5329 a partir de las 23:30 horas. ¿El día domingo? El día domingo. Ah, para tarde para hacer un domingo. Tarde, pero ¿cuánto pueden tocar? ¿Una hora? Más o menos. La Tangente es un lugar que está bastante. Se está moviendo bastante últimamente. Este fin de semana toca Marilina Bertoldi también con su set solo. El día sábado, si yo no me equivoco. Ahí con muchas. Va a ir con sus jueguitos de pedales. Sí. Se va a divertir un ratito con algunos amigos. Invita a amigos. Y el domingo entonces va a estar sonando La Patrulla Espacial. La Patrulla Espacial. Qué lindo. Me encantó el roquito que tienen. Pasamos la patuleca. No sé si recuerdan. Ah, sí, sí me recuerdo. No, mentira, no me acuerdo. Pero qué bien te suena, realmente. Un disco, sí. Hicimos la reseña de un disco de esta banda, chicos. Ahí va, pasa que uno la memoria, vieron cómo va pasando el tiempo. Y esas bien. Cosas que uno ingiere de vez en cuando sí, las sí, van sí. afectando de a poquito. Es comprensible, es comprensible. Quiero recordarles que todavía tienen chance de participar por los sorteos. Recuerden, el viernes hay entradas para Onda Vaga junto a la familia Duque Lele. Y el sábado tenemos para la fiesta delirante. Tremendo, tremendo. Hermoso para este fin de mes. Así que ya. A ponerse ahí a lo que son las redes sociales. Participen en vía Twitter, vía Facebook y se pueden llevar las entradas. Escuchamos lo que queda del tema de la patrulla espacial y así cerramos el Top 3. Top 3 de fechas para este fin de semana de Patito. Directamente desde nuevo el disco de La Franela es Uno Más Uno. El nuevo disco de La Franela se llama Aire. Lo presentaron ya los muchachos allí en lo que es La Trastienda. Y están a punto ya de cumplir 10 años como banda, nada más ni nada menos. Hace un ratito charlábamos con los chicos de Vueltas y comentábamos que bueno, viene más o menos al tiempo de también de que se separaron los Piojos. Recordemos que Piti Fernández era uno de los guitarristas de los Piojos, durante uno de los emblemáticos guitarristas de los Piojos, pero ya hace un tiempo largo viene abocado a lo que es el proyecto de La Franela. Hace un tiempito atrás estuvimos charlando, hicimos una nota también con los muchachos de La Franela, pero en este caso la intención es poderlo sacar a Piti. Y la tenemos ahí a Nanu González a pleno látigo, llamando, para que en algún momento podamos estar charlando al aire ya con Piti, que sería Daniel Fernández. Uno lo tiene como Piti, pero se llama Daniel el pibe, dice, capaz que nadie sabe el nombre del chabón. Exacto, te haces la duda con Piti Fernández, Piti, ¿cuánto es? Que te confundís los nombres con el de las pastillas, empezás a cruzar, claro, ¿no? Pasa que tenés otro Piti Fernández, que es el cantante de las pastillas, en este caso, es el justamente el ex Piojo y hoy por hoy integrante de La Franela. Estábamos escuchando recién Uno Más Uno, un disco que es más que interesante, como les contaba recién, lo habían presentado, ya lo presentaron en lo que es La Trastienda, y ahora van a estar tocando este próximo fin de semana en Wilde, y allí vamos a tener a nuestra señorita de las fotos, una de nuestras señoritas de las fotos. Recordemos que el emblemático Nanus Team se llama de esa manera porque tenemos a dos Nanus, y ambas dos están con su cámara como bien prestas y prontas para ir a cubrir de diferentes recitales. Hablando de cubrir recitales, no va a ser el único recital que vamos a estar cubriendo este fin de semana, sino que también el día sábado vamos a estar cubriendo a los Caligaris, que tocan ahí en La Trastienda. Y Nanu se pone contenta, levanta los brazos, y yo pienso que está al aire Piti, pero no, todavía no, no está al aire. Lo vamos a intentar ahora en un ratito nomás. Recordarles que todavía tenemos mucho para la noche de hoy. Tenemos noticias, hay un par de noticias que son más que jugosas, así que les propongo que se queden aquí escuchándonos. En un ratito vamos a estar logrando charlar ahí con el amigo Piti, si Dios quiere, ¿no? Porque Si la tecnología lo permite y lo podemos sacar al aire, vamos a estar justamente hablando un poco de este nuevo disco Aire y de la historia, obviamente, de la banda, que más que tarde que temprano se van a ir a tocar a La Plata también. Así que están en plena presentación de lo que es Aire, ¿no? Una vez que sale un disco, tienen que ir, presentarlo, mostrarlo por las diferentes partes del país. Una banda que con Hacer un Puente crearon una diferencia enorme, los puso en escena. Ese tema es uno de los más escuchados en lo que es YouTube. Así que vamos a escuchar un poquitito más de Uno Más Uno, y ahora apenas podamos estamos charlando con Piti. Ya venimos, no te valías. Entre la basura le tiemblan los dientes y nadie se atreve a preguntar. Los leones no lo oyeron respirar. Noche fría, hay sangre caliente. Muy pocos saben lo que pasa por mi mente. Y nadie se atreve a preguntar. Y por eso no los voy a perdonar. Seca pero bañado en sudor, la pesadilla más trillada del amor me puso a tiro y ahora acaso recompensas. No es que así se apague mi complejo de inferioridad, ni haciendo mal él escapa la realidad, anclado triste a la sombra de mi abstinencia. Y eso que de cabo a rabo no me sale una oración, sin decir fue un error, y de un puntazo a la espina solo advertí. Caminé por los parajes más estrechos de mi voz, haciendo malabares con granos de arroz para suplir los grandes periodos de ausencia. Me perdí en medio de un cortometraje de terror y me arranqué todo el plumaje con alcohol para sentir más cerca a los que me rodean. Es verdad que sea romántico vivir en las estrellas. Cada vez con ellas. Y antes que cuente tres, se despierta. No hay más peces en el agua. Que más grumos por mis venas. El mundo entero se ahoga. No es de noche si no hay droga. No es el día si se aleja más de mí. Que es el antídoto al periodo fatídico, único y cínico de sentirse un poco más solo. Y sobre la alfombra roja de la actualidad, que ya nada me resulta una novedad. Tratándose de nosotros, yo no sé qué dirá la verdad, mucho no me interesa. Bueno, parece que ahora sí, parece que estamos o no estamos. Yo creo que estamos, ¿eh? A ver, estamos. Hola, Piti, buenas noches, ¿me estás escuchando? Cristian, te saludo a este lado. ¿Cómo estás, papá? ¿Todo bien? Bien. ¿En dónde estás, Piti? Estoy en Caseros. No, preguntaba por distancia física, capaz que te encontrábamos justo en la calle o algo, ¿viste? Y a veces se complica un poco más. ¿Hay alguna forma que metas algún tipo de parabólico, mana? No sé qué es eso. Nah, una boludez que se me ocurrió a mí para ver si podíamos tener un poco más de señal. Ahí te estamos escuchando, bárbaro. Ah, pará, porque estoy en una casa que... está como en una casa como un máster. No, boludo, estoy en la casa de mis viejos. Ajá. Ahí estoy saliendo. ¿Escuchas mejor? Ahí te estamos escuchando bien. Sí. Ahora sí. Perfecto. Bien, visitando. ¿Todo bien? Bien, fantástico. La verdad que muy contentos de poder finalmente estar charlando un ratito con vos, Piti. Una eminencia. Dale, gracias. Piti, bueno, contanos un poquitito. Ya presentaron Aire, estuvieron ahí en la trastienda, sala llena. Casi 10 años de La Franela. ¿Te diste cuenta cuando se pasó todo este tiempo? Uy, muy rápido. Vamos por 9. Y la verdad que, bueno, hacer estos 4 discos fue totalmente maravilloso. Y sí, muy rápido. Sí, increíble. Y sí, la verdad que uno no se da cuenta, ¿viste? Y va pasando el tiempo. No, yo sí me doy cuenta. ¿Ah, sí? Sí, claro. Sí, me doy cuenta porque vivo intensamente todo lo que hago. Y junto con mi familia, mis amigos, estamos con José y con Carito, mi compañera. Y sí, nos damos cuenta de todo lo que hacemos porque le ponemos mucha energía. Claro, es como que de alguna manera en el proceso lo vas pudiendo disfrutar. Recién nombraba justamente la familia y bueno, hablando de tiempo y demás, la presentación a Trastienda tocó tu hijo para que te des cuenta también, ¿no? Antonio, el más grande, sí, tremendo. ¿Y cómo fue? Sí, de chiquito ya él tenía ganas, bueno, también es como que lo fue mamando también de alguna manera, ¿no? Sí, muy emocionante. Encima yo ya no lo invito porque tiene una facha y bueno, los invita a mis compañeros, o sea, quieren que yo no toque más, que toque él. Claro, te roba protagonismo. Sí, de una. No, fuera de joda, muy emocionante, loco, la verdad que es tremendo. Sí, me imagino que debe ser fuerte estar ya ahí tocando con la familia. Y contanos un poco, ¿no? En estos 10 años que estábamos hablando recién, digo, ¿sentís que hay un antes y un después de hacer un puente? Porque en realidad es como que los pone en el... Si bien ya obviamente tenías tu carrera y ya venías tocando con los Piojos y demás, es como que los es como que fue exponencial, ¿no? La masividad que tuvo ese tema. Impresionante, sí, como reivindicador, ¿no? En un punto. Y lo de hacer un puente, no sé. Es un tema que elige Antonio, o sea que esas cosas salen así, con todo lo que tiene que ver con la familia, ¿no? Uh-huh. Nada es de culo. No, obviamente ha habido un trabajo. ¿Te acordás cómo, por qué fue, por qué lado lo encaraste justamente el tema? ¿En ese momento que se te ocurrió, digamos, a qué venían, sí? Hola. Bueno, estamos perdiendo a poquito la señal, me parece. Piti, ¿nos escuchás vos a nosotros? No, evidentemente no. No te escuché nada. Ahí te recuperamos. Hola. Ahí volviste. Ahí va. Ahora sí, te preguntaba en sí, en cuanto a justamente en su momento en hacer un puente, si te acordás el momento en que surge la canción. ¿En qué circunstancias estabas, digo? Sí, mi hijo más grande quedó viviendo con la mamá en Córdoba. Y bueno, ir a verlo todos los meses, agarré el auto y yo qué sé, era eso. Un gasto de energía, de guita, de todo. Claro. Por parte de mi compañera actual, la mamá de mi hijo, estaba al lado mío y bueno, hacer un puente era ir a verlo a Antonio. Claro. Ahora está conmigo y toca conmigo, así que bueno. Hicimos el puente. Sí, hizo efectivo, finalmente. Hablemos un poquitito de aire. Estuvieron laburando con Oski, con Oski Rigi. ¿Por qué justamente...? ¿Es por amistad que surge el tema? ¿Cómo fue la elección de Oski? Por amistad, sí. Yo tenía ganas de cambiar un poco el fluido de la banda. Veníamos haciendo todo entre nosotros y sumar a alguien de afuera era obvio que iba a aportar un poco de velocidad, de otro condimento, ¿no? Uh-huh. Y yo qué sé, me parece que suena, está buenísimo. Sí, recién justamente estábamos escuchando Uno Más Uno y es fuerte, ¿no? Es como que estamos... Uno a Uno. Temazo del Tuki. Mal, tremendo tema, o sea, la letra es y encima este gobierno pone 2x1, ¿no? Claro, sí, ellos le sumaron, en realidad hicieron una ecuación bueno, matemática que no cierra por ningún lado. Pero, digo, es un momento que está muy pronto para decir, ¿no? Es como que es un momento muy propicio para eso. Y bueno, que aparezca Santiago Maldonado, ¿no? Sería bueno. Sí, es un momento... Decilo vos, que sos el conductor. Está bien. Es un momento complicado, definitivamente, de nuestra historia. Complicado. Pero digo, bueno, me imagino que al momento de escribir, se te hizo capaz que hasta más fácil en este disco escribís más vos, escribieron más tus compañeros. No, al contrario. Este disco lo hicimos entre todos, somos 6, y hay composiciones de 5, digamos, ¿no? Uh-huh. Los primeros discos, por ahí había más composiciones mías. No, se va abriendo. Estamos componiendo todo, nos cagamos de risa. De hecho, ahora estamos haciendo un tema con José, que bueno, lo vas a conocer en el próximo disco. Ah, mirá, ya directamente, ya están produciendo para el próximo, recién lo sacaron este. Sí, pero bueno, nos sacamos las canciones de la cabeza y entran otras. Bien, está bueno eso porque sigue estando las ganas, obviamente, de seguir haciendo, seguir diciendo. Es lo único que sabemos hacer. Claro, si no, ¿qué vas a hacer? ¿No? ¿Ponerte a cortar el pasto nomás? No, también, pero... Te llevas, digamos, con lo que es el quehacer, digamos, pero imagino que en algún momento sale por los poros la música. Sí, boludo, tengo un nene que va a la primaria, lo llevo al colegio todos los días, voy al chino, compro, cocino, hablo con la vecina, no somos marcianos, obviamente. Sí, me llevo bien con eso. Bien, pero bien. Me gusta hacer canciones. Está bien, y te digo, hasta el momento te viene saliendo bastante bien, así que vamos bien. Yo te diría que sigas por ese camino. Gracias. Un humilde consejo nada más. Bueno, contame un poco más de aire. ¿Lo sintieron de esa manera justamente? ¿Arrancaron con el nombre Aire porque es como decías vos recién, ¿no? Es de alguna manera el aire que respiran ustedes, ¿viene por ese lado el nombre? Es por ese lado, es una canción hermosa que hizo José, que está dedicada a una amiga, bueno, la pareja de Tavo, que en el accidente se nos fueron todos juntos, junto con mi hija también. O sea, fue una tragedia tremenda. Sí. Y esta canción que hizo José fue lo que masticó y lo que le pasó durante tantos años, y la escribió ahora. A mí me flasheó, le pusimos ese el título por esa canción, y después todo lo que viene atrás, que tiene que ver con que si no hay aire nos cargamos muriendo en 2 minutos y todo lo que vos quieras. Es un disco como disfrazado de light, pero para mí es como muy intenso. Todos compusimos, no sé qué decir. No tengo pensado qué decir de aire. Bueno, me encanta haberlo hecho. Es medio complicado ese momento, ¿no? En que tenés que empezar a explicar, digamos, las composiciones. Imagino del lado del músico, ¿no? Es como que nosotros los periodistas preguntamos y flasheamos capaz cosas que ni se les cruzaron a ustedes, capaz. No, es que, ¿sabes qué? Yo no tengo ningún rollo con contar lo que me pasa. Hay veces que no pensamos tanto las cosas, las sentimos mucho más que lo que las pensamos. Yo qué sé, aire habla de lealtad, habla de los que menos tienen, uno a uno, lo que decís vos, de las cosas que no vamos a perdonar. Le estamos cantando a las nuevas generaciones. Y a la vez, yo qué sé, a veces podés hablar de la obra de uno en medio pajero también, ¿no? Entonces, yo qué sé, prefiero que cada uno piense lo que quiera. Tomen su propia idea sobre la música. Sí, de una. Es que termina pasando así, creo que nosotros los periodistas de alguna manera le buscamos vueltas a veces donde no las hay. Es nuestro trabajo, en realidad, ¿no? Está bien, perfecto. Pero me encuentro con eso, ¿no? A veces me pongo capaz de, trato de ponerme, me falta el talento, pero bueno, me pongo al otro lado y digo, ¿y qué mierda te voy a decir? Claro, te vas a decir lo que más o menos sentís en el momento. Me imagino... No, igual te agradezco porque entiendo perfectamente lo que me querés decir, pero la verdad que sería como chamuyo, o sea, es tan íntimo y es tan, o sea, lleva tanta energía y tanto corazón lo que hacemos que sería inexplicable, ponele. También, para que me entiendan del otro lado, ¿no? No es deportiva, sino que, no sé, es como hablar de tu familia, ¿no? Sí, sí, es en la composición, digamos, surge, aparte también comparten mucho tiempo juntos ustedes, son una banda que se suelen cagar mucho de risa, eso se nota, pero también está, como decís vos, está el tema del compromiso, está el tema de como me gustó esa frase que tiraste recién, que es una especie de legado, ¿no?, que están dejando. Y yo qué sé, o sea, hace 25 años que hicimos Chac Tu Chac, ponele. Son muchos años, ¿no? Y yo qué sé, en mi caso personal tengo un chico chiquito, o sea, tenés que ser consciente de, ahora hicimos No Fila, estamos viendo el video, justo ahora nos lo mandó el director, el lunes lo tenemos ahí para mostrar, y decir no formen fila, no tomen distancia, dibujen en la pared. Lo hicimos en un barrio, yo qué sé, de alguna manera hay que bajar alguna línea. Es muy inocente, ¿no?, lo que hicimos con Linda también, o sea, hicimos la canción y no dejan de desaparecer pibas, pero igual lo vamos a seguir haciendo, yo qué sé. Es que creo que también de alguna manera es el deber de ustedes, disculpame que te lo diga así. ¿No? Algo hay que hacer. Y pasa que la herramienta de la comunicación a través de la música es muy fuerte. Creo que todos vivimos escuchando música, o la gran mayoría escuchamos música. Y es una forma de... Yo creo que hay que bajar línea. No digo tomar un partido político u otro, digo, pero de cosas que son entendidas por todos, ¿no? Esas cosas que no pueden desaparecer, gente. Y capaz que hay mucha gente que lo naturaliza hoy por hoy. Y está bueno que sea de esa manera. Me parece que está bueno que lo plasmen de la manera que le salga, obviamente. Siempre es como nos, bueno, gracias. Es lo que nos sale. Y no sé, estamos contentos porque le podemos cantar a, va, le cantamos a un montón de situaciones, yo que sé, al que espera el tren y a las pibas que desaparecen, y no sé, que aparezca Maldonado, ¿no? Ojalá, ojalá, es lo que estamos ojalá, pidiendo a todos, sí, en realidad, ¿no? Desde ya hace un mes y no nos escuchan, pero bueno, eso es otra cosa. 29 días. Así es, así es. Recién decías del video que van a estar sacando el lunes, ¿nos podés adelantar algo? Y fuimos un barrio, sí, lo vi recién, está buenísimo. ¿Qué barrio fue? Fuimos un barrio que se llama Barrio Las Flores, está atrás de Tecnópolis. Ajá, sí. Partido de Vicente López. Ahí por Constituyentes, atrás. Exactamente, de la avenida Constituyentes a la derecha. Y nos cuidaron y nos trataron súper bien. Y siempre la reflexión es que el GPS por ahí te marca que esquives esos lugares y son cuatro boludos los que le cagan la vida a un montón de laburantes y gente divina que, bueno, vas a ver el video. Sí, de una. No, la pasamos joya y está buenísimo. Caminamos bien por un barrio. Sí, ese sería el video, o sea, ustedes caminando el barrio básicamente. Es eso. Bueno, básicamente y no tan básicamente, ¿no? Es eso. Es mostrar un lugar que existe, que es la mayoría del conurbano. No sé, yo qué sé. Hay que verlo y escucharlo y sacar las propias... No sé, cada uno saque sus conclusiones. Yo la verdad que no me animo a decir nada porque lo hizo un director que es un fenómeno. Claro, y sí, está bien que lo vea la gente a partir del lunes. Entonces, igualmente hablabas de eso. Yo te juro que no manejo las redes sociales, ¿no? Pero si tuviese alguien al lado que me ayude, diría, hagamos un, ¿cómo se llama? Un canal de comunicación y que todos opinen a ver qué les parece. Bueno, mismo pero el bueno. Facebook, hoy estuvieron transmitiendo en vivo desde el Facebook de ustedes. Sí, nos equivocamos, hicimos cualquier cosa, ¿viste cómo es? Pero, somos seres humanos, por suerte estamos vivos. Por suerte nos podemos seguir equivocando, ¿no? Sí, recién hablabas justamente de. Sí, ¿no? Y si no, estaríamos fritos. pero no bueno, te escuché, perdón. Que si no, estaríamos fritos, digo. Recién hablabas de los barrios, justamente. Y bueno, ahora van a tocar el viernes, van a estar tocando ahí en Wilde. Y ¿sabes qué? Me rebota en la cabeza, ¿no? El tema de que no se lo suele ver habitualmente, por ejemplo, en los festivales. O por lo menos en el último tiempo. ¿Tiene algún motivo, razón o circunstancia eso? No te escuché, perdón. Te decía que habitualmente no se los está encontrando mucho tocando en festivales. Tocan en varios lados, pero capaz que no tanto en festivales. ¿Tiene algún motivo, razón o circunstancia eso? Y no, tocamos muchísimo con el gobierno anterior en un montón de festivales por todo el país. Y bueno, ahora menos, ¿no? Bien, todo se resume a eso. Cambiemos. No, y a la vez, bueno, yo que sé, hay que crecer como banda. Somos un montón de artistas, boludo. Hay millones de bandas y números puestos. Estamos ahí tranquilos, estamos haciendo la cola. Ah, ¿están esperando, decís vos? Y yo creo que algún día se van a dar cuenta que estamos buenos. No, no pasa nada. No hay una moneda. Yo qué sé, me parece a mí, ¿no? No hay tantos festivales tampoco. ¿O cuántos hay? Y no tenés tanto, pero tenés el Varadero, tenés el Cosquín, ahora viene el Barro, por ejemplo, tenés el Festival Nuestro. No, hablar, no importa. Oh, me estoy metiendo en un tema escabroso, me parece. No pasa nada. Ya vamos a estar, no te preocupes. No, te preguntaba porque me llamó la atención, porque los veía tocando bastante en festivales y pensé que podía tener alguna razón. Evidentemente tiene todo que ver con estos cambios que estamos viviendo, que se entiende bastante. Me parece que sí. Es por ahí. Bien. No me lo querés decir explícito, pero se entendió. Listo. Cambiame la música, diría Johnny Allen. En cuanto a la presentación de este viernes ahí en Wilde, ¿están preparando algo en particular? ya tienen armado un show y lo están, digamos, para mostrar bien aire, o es un más mezcladito, digamos? No, hacemos un mezcladito. Ya lo hicimos así en la trastienda. Tocamos temas de todos los discos. Y encima, como no, o sea, no nos queremos, no hacemos la misma lista. Cambiamos cosas siempre para divertirnos nosotros, ¿no? También. No, hacemos un mezclado de todo. Bien, bien, bien, para sí también. Los cuatro discos, tema de los Piojos. Ah, meten también tema de los Piojos, mirá. Bien ahí. Sí, los, sí, siempre algunos metemos de los míos, ¿no? Claro, si no se pudre todo. Si no se pudre todo. Pero, bueno, pero porque yo qué sé, nos gusta hacerlo, nada más que por eso. Sí, igual también son tus temas, ¿no? De alguna manera. Obvio. O sea, es una, sí, sí, una sí. Parte. Ha sido una parte muy importante. Gusta, sí, lo hacemos. Y es una de las bandas más importantes, ha sido una de las bandas más importantes y emblemáticas del país. Hoy por hoy no nos quedan tantas bandas, nos queda La Renga y Pará de Contar, te diría, en cuanto a las grandes, grandes, grandes. En un sentido es una lástima. Pero bueno, el presente siempre te trae sorpresa. Bueno, un presente que ya son más de 10 años casi, o casi 10 años, perdón. Y 9, el año que viene cumplimos 10. ¿Van a hacer un DVD? ¿Ya están pensando en algo para los 10 o es disfrutar aire ahora? No, a disfrutar del aire. Si tenés alguna idea, decime, porque estaría buena. Es un DVD negro, podría andar, te digo. Un disco en vivo, decís vos. Un disco en vivo, un DVD... Dale, viste que los 10 años es como bisagra, por lo general es el según el marketing indica que tenés que sacar algo en vivo, ponele. No, pero la verdad es que estamos muy contentos. O sea, hay bandas que tardaron muchísimo, muchísimo nosotros en ser conocidas, digamos. Nueve años, hacer 4 discos y meter los temas que metimos, la verdad es que estamos muy contentos. Muchos hits han metido. Vale, es que igual... No, y la gente no... Y logramos que la radio y sonar como con una entidad y con... O sea, no somos parecidos a nada, digamos, ¿no? Logramos algo muy personal y eso está buenísimo. Sí, totalmente. Uno se da cuenta que La Frenada... A mí particularmente me gustó desde el principio, honestamente. Me sorprendió, honestamente, no... Viste que cuando, no sé si te pasa, capaz que no, capaz es una sensación personal, pero cuando uno va escuchando a los diferentes miembros de las diferentes bandas que tuvieron en su momento muchísima repercusión, como fue Los Piojos, es como que detectás un pedacito de cada banda en cada uno. ¿Se entiende lo que digo? Más o menos. No, mentira. Paso con José. ¿Qué? Hola. Hola. ¿Quién habla? Cristian habla por acá. ¿Cómo andas, José? Cristian, acá Joselito. ¿Cómo estás? Bien, bien. Se me aburrió Viti y se fue. Pero bueno, bien, bien. Todo tranquilo. ¿Vos qué onda? ¿Todo bien? ¿En qué andan ahora? Muy contento. ¿Eh? Bien. Sí. ¿Cómo? ¿En qué andan ahora? Te contaba. Ahora estamos aprendiendo una canción de un autor litoraleño. Estábamos jugando con un chamamé. Y estamos tomándonos unas cervecitas y charlando un poco de la vida y haciendo un poco de conclusión de todo el día de hoy, que estuvo buenísimo, donde podemos seguir contándole a los medios y a todos lo que es la obra nueva, lo que es Aire. Ya vimos el clip que está por salir la semana que viene para poder compartirlo entre todos y estamos muy contentos también con eso, que es el clip de No Fila, del corte que está sonando ahora. Y después nada, full, mañana tocamos en Wilde, claro. O sea, segunda fecha de la gira por el conurbano. Así que estamos muy contentos, che. Bien, bien, bien ahí. ¿Vieron el partido o no le dieron ni 5 bolas? Lo vimos el partido mientras tratábamos de sacar el tema, pero te juro que yo, que de fútbol sé menos que de bioquímica, me tiré por un 0-0 y terminó resultando 0-0, que si dije... O sea, si Cardi hacía un gol, yo me iba a teñir de rubio tipo Wanda Nara. Ay, pero qué lástima. Por ahí mañana Wilde es algo despampanante. Pero qué lástima que no hizo un gol Icardi. No, no me interesa si hayan ganado o no, viste, honestamente. Era por verte ahí teñido de rubio. Y La gente. Pero lo voy a hacer igual, me parece que ahí lo está, voy a hacer ahí está, poner el pecho y hacerlo igual, claro. Una. Exacto, la gente Wilde sí, lo va a agradecer. Sí. Van a decir, rubio, Gallego. Claro, van a decir. Bueno. Mirá que vamos a tener, mandamos gente, así que vamos a mandar. Enhorabuena, bueno. Vamos, muchísimas gracias. Ni hablar, un placer, obviamente, pero vamos, queremos esa foto con vos, Rubio, y hace una cosa, si te copás, dale. No, obviamente. En un momento tira un beso, agarrá y tira un beso. Nuestra fotógrafa. No, cuando estés tocando en Wilde. Ah, bueno. Así, en un momento tira un beso. Nuestra fotógrafa va a estar atenta y va a tener que sacarle la foto en ese momento. Vos, Rubio, perfecto. Obviamente. Perfecto. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Vos vas a estar ahí? Yo no voy a estar ahí. No puedo estar ahí, lamentablemente. Malvado. ¿Eh? Bueno, pero dale. No, dale, pero bueno, va nuestra fotógrafa, Nanu. Ah, listo. Ahí pregunto quién es Nanu, ahí en el show pregunto quién es Nanu y va la foto. Y le tirás el beso y ella lo tiene que captar ahí en el momento. Ahí va, perfecto. Bueno, me encanta que tengan. Es promesa al aire, viste, tiene que cumplirse. Por su pollo. Che, José, bueno, nada, decirle igual también lo que le estaba diciendo a Piti, los felicito porque sacaron un buen disco y hay bastante para decir también, ¿no? En este preciso momento. Sí. Bueno, muchísimas. No escucha que dijo. Acá Piti está por hacer un tema en vivo. Ahí está, dale, tocate un tema. Decir, dale, hagan el chamamé, se animan. En el garage de la casa de Mabel y José. Bueno, muchísimas gracias por lo que nos decís del disco. La verdad que sí, está buenísimo y que está tan lindamente contado, si se me permite el término, y con las ganas de contar. Lo que se cuenta está hecho con las ganas de lo que suena, eso, por decirlo de algún modo. Está bien, se nota en cómo llega también el disco. ¿Se animan a hacer el chamamé que estaban ahí practicando? Sí, a ver, esperamos un segundito. Dale, te esperamos. Estamos con la gente de la franela. Corriendo, José. No, qué malo que es. Decirle que la foto esa con el teñido de rubio lo queremos, Con la peluca, no, me muero. Él prometió foto con la peluca rubia tirándole un beso a nuestra cámara. Ahí te la mandamos, mirá. A ver. No, ¿cómo? A ver. Pensé que iban a hacer el tema al final. Una foto, Pensé que iban a hacer el tema. Me dijo que estaban practicando un chamamé. Estamos practicando un chamamé, pero... ¿vos estás en vivo hablando? Estamos en vivo, sí. La radio, nosotros somos así. Bueno, dale. Ahí te lo paso a José y te lo canta. Dale, Piti, muchas gracias. No, yo te voy a cantar. Yo soy como una serpiente. Ahí está. Bueno, para... No, me hágalo a coro. Ahí te pasamos, José, de vuelta. Dale. Bueno, pará, te lo canto ahí. Es un tema que es de Jorge Van der Molle, que se llama Oración del Remate. Para mí es el mejor tema del mundo. Un crack, Van der Molle. Sí, es el que dice... ¿Vamos? Dale. Soy de la brisa brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por la hermosa profundidad. No tengo los anteojos. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que son del cielo, remonta vuelo en el Paraná. Hasta ahí. Ahí va, muy bien. No se escuchan, voy a aplaudir yo, les aplaudo desde acá. Ahí va. Estamos todo el equipo aplaudiendo acá. Muchísimas gracias. Chicos, muchísimas gracias a ustedes. No, chicos. Son unos genios. Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces decirle a Nani que mañana nos vemos. A Nanu, le decimos que te saque la foto. Dale, tirando el beso. Dale. Muchísimas gracias, chicos. Que tengan buen fin de semana vos y todos los oyentes, loco. Buena vida. La mejor, igualmente. Igualmente para ustedes, chicos. Igualmente para todos tus parientes. Chau, gente. Bueno. Chau. Hablábamos entonces con los muchachos de la franela, estábamos hablando con José María de Diego y también con Daniel Piti Fernández, hicieron un tema de Van der Molle en vivo y nos prometieron una foto tirando un beso con una peluca rubia de José, así que bueno, nada, un placer charlar con los muchachos de la franela, que sacaron un disco tremendo que se llama Aire y que lo van a estar presentando el día de mañana en Wilde. Ya venimos con más de esta locura que se llama Pasa la Onda. Y las que quedan en la mirada de un caminante que nunca piensa volver. No formen fila, no pierdan la calma y lo que crean. Nos vamos a dudar. piensa volver, no formen fila, no tomen distancia, dibujen en la pared. No vamos a dudar, amamos nuestro dar. Cada vez que no sé qué hacer es volver. Thank you. Tirada al piso, qué buen tema que sacó Árbol. Vuelve Árbol, muchachos y muchachillas. Después de un tiempo, ¿no? Habían estado ausentes durante un tiempito. Y ahora está la gente de Árbol volviendo al ruedo. Y volvieron con este tema, justamente, que se llama Tiembla el Piso. La verdad que a mí me cayó re bien cuando vi la noticia. Me pareció una muy buena noticia. De hecho, lo pusimos en nuestro Facebook. Y hubo mucha gente que estaba contenta también con el regreso de Árbol. Que preguntaban por si volvía a la formación original o... Claro, claro, y claro. Vos, no me acuerdo tu respuesta, pero... No, a la formación original. No, chicos, sepan disculpar, pero es la formación, casi la última formación que tenía Árbol. Falta tan solo un integrante de esa yunta, ¿no? Digamos, de alguna manera. Importante el integrante que falta también. Sí, obvio, cada integrante es importante, pero no es Edu Smith. No, pero es de los principales, a eso me refiero. Sí, claro. Claro que sí, es uno de los... Pero todos los integrantes son importantes. A mí me parece que está buenísimo que como le decíamos la semana pasada al Cóndor, el Cóndor de Bersuit, decíamos que está buenísimo recuperar estas bandas, ¿no? Recién hablábamos con Pitti Fernández, imposible que vuelvan los Piojos, eso ya lo sabemos todos. Pero imagínense si vuelven, qué lindo que sería que vuelvan los Piojos, que vuelvan los Redondos. Sería una cosa hermosa. Pero bueno, en este caso tenemos nuevamente a Árbol, que vienen con nuevo material los muchachos. Se ve que no vuelven a chorear, eso también está bueno. ¿Sacan un tema nuevo o sacan todo un CD? Y no se sabe todavía, no se sabe si va a ser un disco entero, pero por lo menos salieron con este tema Tiembla el Piso, después de 7 años de que dejó de tocar Árbol. Así que la verdad que me parece una buena noticia, y ojalá que vengan con nueva música. Se nota esa impronta de Árbol en el tema, está bien, bien latente, es como que te das cuenta que es Árbol. Está bien Árbol, más Árbol que nunca. Está más Árbol que nunca, y ojalá que siga echando ramas. ¿Cuál? Tiembla el piso, tiembla, tiembla el piso, precipicio. Si te acercas, tiembla, tiembla el piso, hay un sismo. Si te alejas, tiembla, tiembla el piso, precipicio. Si te acercas, tiembla, tiembla el piso, hay un sismo. Estado de alerta. Thank you. que estamos escuchando es lo nuevo de YouTube. Reconocieron, obviamente, la voz de Bono. Claramente. Papá, hay otra voz más, pero qué barbaridad. Esto nos está saltando cada vez más gente. Bienvenido, Manu. Bienvenido, Chanchi. Buenas, buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andás, Chango? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Qué te parece lo nuevo de YouTube? Está muy bueno, me gustó mucho la voz de Bono, ¿no? Está muy muy sólida, parece la de la vieja de los primeros discos ahí. De, sí. Como el chabón está, no sé si está haciendo un trabajo de respiración mejor, pero está muy buena la voz. Puede escucha ser. Muy muy muy bien esto nuevo que estás presentando. Exactamente, la verdad que a mí me parece. O compró nuevos aparatos ahora. También. Sí, hoy en no, día. Pero siempre fue un gran cantante, Bono, ¿no? Tenía por ahí la voz, como dice Chanchi, antes más limpia, ¿no? A lo último que veníamos escuchando, pero en este caso se lo nota impoluto. Sí, suena como que dejó de ser el que estaba haciendo más, como más. No sé si decimos más meloso el tono, ¿no? Pero un tono diferente que venía poniendo. Es más rockero, capaz, este tema, ¿no? Menos popero por ahí que los últimos años, ¿no? Claro. Bueno, se encuentran en medio de la gira de los 30 años de Joshua Tree, este disco famosísimo de los muchachos de YouTube. Bueno, van a estar en nuestro país dentro de muy poco, antes de que termine el año, como tantos otros también, tocando en la ciudad de La Plata con unos precios muy alto, lo hemos contado. Pero bueno, este nuevo tema da digamos, indicios de que va a haber dentro de poco nuevo material. De hecho, el 6 de septiembre va a estar saliendo otro single que se llama You Are The Best Thing About Me, que sería Tú Eres La Mejor Cosa Sobre Mí. Ahí ya vuelve al meloso, me parece, ¿no? Sí. Ya le perdimos al rockero. Claro, sí, con sí, The Blackout sí. Lo metemos, se metió bien, bien ahí arriba. El tema este que publicaron ya tiene 3.211.495 reproducciones. ¿En cuánto tiempo? Y esto, ya te digo, esto lo publicaron hace nada. Tres horas. Bueno, justamente el miércoles 30, ayer. Ah, mirá. En ayer. Un día. Bien ahí. En un día tiene 3 millones de reproducciones, wow. Más o menos. Como los videos de Pasa la Onda. Que, totalmente, como las entrevistas de Pasa la Onda. La estamos rompiendo con las entrevistas y no las ve nadie, ¿viste? Pero bueno. Sé que te reís, Pato, la verdad. De tu cara, puto. Pato la podrera, una genia. Bueno, estamos escuchando entonces lo nuevo de YouTube. Se llama The Blackout y suena así. Yeah. continuamos trayéndote novedades en el aire del capítulo 315. Ahora lo que estamos escuchando es Beck haciendo Dear Life, que es parte de Colors. Es el nuevo disco que está sacando Beck, que va a estar saliendo el día 13 de octubre para suceder a Morning Face, que es el último disco que había sacado hasta el momento Beck. En este disco cuenta con colaboraciones como, por ejemplo, la de Greg Kurstin, que estuvo trabajando en la producción, entre otras tantas bandas de Lily Allen, Kitty Minogue, Liam Gallagher, los Foo Fighters, Billy Idol. Así que, según él mismo, según Beck, son canciones complejas, tratando de hacer dos o tres cosas a la vez. O sea, está complicado para nosotros los hombres, que nos cuesta caminar y masticar chicle a la vez. Está difícil. Toca y canta. Así parece. Ahí tenés dos. Me faltaría una tercera. Te hace un pebete de jamón crudo, de jamón y queso. Canta, toca la flauta. ¿Y qué más? ¿Y cómo prepara el sándwich mientras toca la flauta? Ah, no sé. Tenés que pagar para verlo. Tenés que verlo. Mirá vos. Bueno, cuestión es que sigue habiendo nuevo material. En este caso, en el plano internacional, vienen haciendo varias bandas sacando nuevo material. Bueno, la semana pasada le contábamos de Queen of the Stone Age, que dicho sea de paso, en esta semana hicieron con el packaging de lo que es este nuevo disco Billions, sí. Hicieron, lo llevaron a todas las carnicerías y es el papel con el cual están, digamos, envolviendo la carne. Tuvo un papel tuneado muy bueno. Con este nuevo original disco. Sí, la verdad que sí, muy, muy interesante. Bueno. Los Queen of Stone Age nos tienen acostumbrados, ¿no? A descolocarnos, y con Billions salieron a full con este tipo de ideas. Sí. Esto viene al caso de apoyar a las carnicerías locales. ¿Por muy qué bien. Eligieron carnicerías? Es bizarro, pero buenísimo. Es muy bizarro, pero está muy bien, ¿o no? Me imagino que va la vieja a comprar, ¿viste? ¿Qué carajo sabe que es Queen of Stone Age, no? No tiene ni idea qué es Billions. Dice, ay, mira qué lindo el papelito. Pero bueno, capaz que algún coleccionista. Y por ahí también puede ser una estrategia para. O sea, carne come la mayoría de la gente. También. Y Belbo envoltorio, Queen of Stone Age. Mira. Puede ser. Sacaron un disco. Mira, claro. Ah, qué piola. Bueno, otro bien. Que saca disco dentro de muy poco es Beck. Y lo estábamos escuchando haciendo Dear Life, que es el adelanto de este nuevo disco. De repente acabamos de ver que el colectivo ha frenado este bondi imaginario que va recorriendo nuestra queridísima Argentina, a la cual estamos subidos. En este caso agarramos la ruta 9 y nos vamos para Córdoba. Para Córdoba capital. Para Córdoba capital, nos vamos para allá. ¿Otro idioma que mare? ¿Conte? Mira, creo. Sí, tenemos todo ahí, ¿no? Bueno, estamos en Córdoba, nos fuimos para Córdoba y de esta manera arrancamos con la chanchada federal, arrancando por. Bueno, arrancando por Córdoba Capital. Ajá, bien. Sí, Córdoba Capital. La chanchada de hoy. Previamente digo que hoy iniciamos el bloque con Córdoba gracias a que esta provincia fue mandada por dos bandas. Dos bandas mandaron las que voy a presentar hoy. Bien. ¿Sí? Bueno, previamente quiero decir que todas las bandas, pasalaonda.fm@gmail, por favor, sigan haciéndolo. Sigan mandando material, me dan el hincapié para iniciar toda la chanchada de este colectivo, ¿no? Ajá. Bueno, estoy en Córdoba. Córdoba, por lo que tengo o por lo que vi, tendría que hacer tres chanchadas de Córdoba. Y por lo menos, porque Córdoba tiene un caudal de bandas... Infernal. O sea, la verdad que desde las chanchadas que vengo haciendo, esta fue la más fácil. Claro. Porque es como muy, muy, muy fácil traer material de acá. Es... Muy sencillo, una chanchada fácil, como dijiste vos recién. Sí. Y acá se estalla, Nano Steam se estalla. Bueno, y entonces, ¿arrancamos con quién? Bueno, arrancamos con la primer banda, Suricata Ki, que viste cuando haces todos los deberes bien. Sí. Bueno, esta banda hizo todos los deberes bien. Mandaron todo. No solamente que mandaron la difusión, sino que mandaron el chivo. Ah, mira. Que se van a estar presentando la semana que viene, que lo voy a decir al final de presentarlos primero. Bueno, Suricata Ki, ellos son de Altagracia, Córdoba. Del pueblo de Altagracia. Ajá. No sé en qué parte quedará. Y está cerquita de Córdoba Capital. Ah, está cerquita ahí. Agarramos la 36 y vamos para Altagracia, por ejemplo. Bueno, esta banda es una banda de indie rock pop. Sí, tiene esa onda así... Que me encanta a mí el indie, ya saben, ¿no? Sí, me encanta. Lo sabemos. Bueno, es un quinteto con un sonido caracterizado por ser la mezcla de una gran gama de influencias. Entre ellas Soda, Masacre... Los Smiths, Mar Volta, Café Tacuba, Blur. Se ubican en un terreno pop psicodélico con canciones que pintan escenarios de conflictos personales y viajes introspectivos. Bien, ¿y qué te generó cuando los empezaste a escuchar a los Suricata Ki? Me encanta el nombre, dicho sea de paso. Está bueno el flash, me gustó la onda que tienen, o sea, cómo combinan por ahí la música del chabón bien suavecita y como largadera, con los sonidos y los efectos que ponen en el fondo, digamos. Es como que está bueno lo que... Se te hizo llevadera, digamos. Se me hizo llevadera, sí. Escuché lo último que hicieron, que es lo que están presentando, y la verdad que me gustó. No es muy largo, es un EP de 5 temas que dura 20 minutos. Bueno. Pero la verdad que está bueno, lo escuché entero y no lo tuve que cambiar, digamos. O bien, sea, bien. Eso es lo más importante. Lo más difícil también de lograr, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, y por último ellos invitan a dejarse llevar por sonidos pop muy modernos y pinceladas que remiten a la gloriosa década de los 80. Mirá qué lindo. Sí, bueno, se escucha bien, bien armadito se escucha esto que estamos está degustando. Lindo. La verdad que sí. No es muy de mi onda por ahí tirando. Me gusta el indie, pero no tirando tanto a lo popero. Pero la verdad que la propuesta de la gente, de los chicos de Suricata Ki, está buena, me convenció. Bien, ¿y van a estar tocando este fin de semana mismo? El chivo, el trabajo perfecto de los pibes. Se van a presentar la semana que viene, el 9 de septiembre, el sábado. El próximo. Sí, en Kier Music. Acá en Buenos Aires. Acá en San Telmo, sí, Bolívar 833. Mirá vos, qué bien, vienen para estos pagos también. Y lo que quiero resaltar, que se presentan junto a Proyecto Da Silva. Ajá. Y están este festival que hacen acá en Kier se llama Ciclo Circular, que está organizado por un sello que justamente se llama Chancho Discos. Por eso los bancabas a muerte. Todo termina, ¿viste? Como que todo... Hay una participación. Bueno, ya saben que en nuestro programa estamos abonados a diferentes lugares, por ejemplo, en este caso Chanchi encontró su sello. Pato suele tenerlo con Club Bet, que hoy no sé que hoy no hubo calle. No hubo calle. Así que bueno, que va afuera. Pero bueno, ya saben cómo es esto, ¿no? Si quieren que nos nombremos, tienen que nombrarnos a nosotros, claro, de alguna manera, tal cual, ¿no? Tal cual. Y bueno, vamos con No es fácil de los Suricata Ki, vamos a escucharlos. Ahí va. Empiezo a distraerme. Vas perdiendo foco al reconocerme. Y la idea vuelve en modo recurrente. Voy a quedarme a investigar un poco más. Bueno, llegó el momento de la especialidad de la casa, me parece, ¿no? ¡Yuhu! ¡Sí! ¿Qué estamos escuchando? ¿En dónde estamos ahora? Pará, pero estábamos en Córdoba, pero ¿en qué parte? Estábamos anteriormente en Altagracia. Sí. Y por lo que puedo ver acá en tu mapa interactivo, vamos a movernos unos 20, 30 minutos hacia la ciudad de Córdoba. Ahora sí, volvemos, ahora llegamos a la capital. Al epicentro, Córdoba capital. Ahí va. Bueno, estamos escuchando a Pieles, ¿sí? Uh-huh. Pieles claramente es una banda de stoner. A mi criterio me gustó mucho, fue como que lo resalté ahí de mi búsqueda, ¿no? Es un cuarteto de ideas sonoras que invaden por separado y necesitan amalgarse. Al juntarse, la banda termina de construir el castillo y el puente que lo comunicaría con el mundo exterior. Ah, la Flash nos pegó. Ah, una banda de drogadictos. Claro, sí, definitivamente, ¿no? Es una banda con pasajes atmosféricos que se amigan con el stoner y con el grunge y por momentos revientan en grandes alaridos. A mí me hizo agradar mucho por lo que estamos escuchando a Pilots. Ah, puede ser una apreciación. Me tiró mucho esa onda. Ah, bueno, sí, puede ser. La verdad que no, mira, no lo había visto. Un poco de Velvet, ahí. No lo había visto desde esa perspectiva, de ese oído, pero ahora que me la llevas, sí. Está presente, se nota. Sí. Bueno, es una mezcla, ¿no? Entre el grunge y el stoner. Los chicos dicen fluir, correr, respirar, seguir, sentir. Arte. En eso que uno vive encriptado es lo más profundo de los seres, pero que se activa a voluntad. El enfrentamiento entre el hombre y sus días, el corazón y las jaulas que lo buscan por todos los rincones. Ajá. Muchas drogas. Che, ¿y en castellano cómo sería todo eso? La verdad, no sé, pero noté porque me gustó la frase. Está bien escrito. Era más larga, pero como que la corté ahí porque seguía. Pero bien, les gusta escribir. Me gustó la flashada, filosofaron, sí. Se fueron a la recarajo, pero la verdad que yo me quedo con la música. Me encantó el disco que se llama Piedras, uh-huh. Que es del año pasado. La verdad que me re gustó la propuesta. ¿Es disco o SP? Es disco. Disco. Es disco, sí. Pieles, es disco. Dijimos la banda y el disco se llama... Piedras. Piedras. Ellos generalmente es como la de la movida stoner de Córdoba, sí, que entre otras de estas movidas está Fabricantes, que es una que presentó Pato el año pasado en Pasar la Patuleca. Son como que ellos son como la fija de bandas que telonean a las grosas de la movida que van de acá, tipo Poseidótica, tipo Los Antiguos, claro. Tipo Sur Oculto, las bandas que son del palo, grosas de acá, ellos allá. Ellos son siempre soporte, claro. Siempre. Es como que son los referentes de la zona. Exactamente, sí, como lo que suenan allá siempre para telonear a las grosas. Acá vamos con el tema Piedras, justamente, que es el tema anónimo del disco. Bueno, así seguimos esta chanchada federal. Estamos todavía en la provincia de Córdoba. Todavía seguimos en Córdoba Capital. Córdoba Capital, hermosa ciudad. Y aquí estamos presentando a Voladores, ¿sí? Voladores es un power pop de rock alternativo. Ajá. Los muchachos tienen una mixtura de rock potente y máquinas tornadas por atractivas melodías. Su sonido se remite a baladas que juegan con la sensualidad de desamores, sintetizadores, un poco de swing y efectos retro con tintes pop. Canciones sí. que lo llevan a elevarse a uno donde esté. Voladores se la juega haciendo una versión con el modernismo de las maquinolas. Va para adelante, Voladores. He tenido la oportunidad de que hayan venido a la otra radio en la cual trabajo. Una de las radios en las cuales trabajo. ¿Los entrevistaste? No, justamente yo, pero presencié la entrevista y la música realmente va muy, muy, muy para adelante. Me pareció una banda muy interesante, Voladores. Ah, mira. Sí, por lo que yo pude escuchar, veo que tienen tintes muy ceratianos, por ahí algunas cosas de Depeche también, por lo que sí. escuché, tienen algunas cosas de Depeche, Cerati, Soda, y depende de los temas, pero van cambiando la onda, es como que pueden meter por ahí un swing tranquilo, algo, una guitarra tranqui, y después los synths a pleno, y tienen, la verdad que me gustaron, tienen una propuesta copada, la muchacho, la voz del chabón. Me gustó, la verdad que también me hizo llevadero escuchar el disco de estos muchachos. Sí, es particular la voz. Sí, también, aparte, es como distinta. La relaciono mucho con Cerati, pero el chabón le pone su onda, su gracia. Sí, tienen su lado, digamos, como bien personal, me parece. Exacto, ¿no? Sí. Lo transmiten desde su lado, desde su química, hacia un lugar que veo que son muy concurridos en Córdoba, como que hacen, creo que mismo también hacen tributos mismos a Soda, sí. y como que son realmente como re concurridos, como en sí, son muy convocantes allá en Córdoba, y acá les está yendo también muy bien, ojo, mira, les está yendo muy bien también acá, una banda que para mí es una linda elección esta que hiciste acá, como para cerrar de alguna manera esta chanchada federal. Aparte que también mandaron el chivo de que las pasemos, las difundamos, así que muy bien los chicos de Voladores. ¿Tienen fecha ahora dentro de poco acá? ¿O ya tocaron? No vi nada cercano de los muchachos últimamente por acá, pero bueno, siempre bienvenido a que vengan y que puedan transmitir todo lo que hacen allá también, ¿por qué no? Los tributos, la gente siempre que sea algo de Soda convoca seguro. Sí, si no, preguntale a la gente de Sobredosis de Soda, que están haciendo una carrera infernal con los temas de Soda, ¿no? Justamente, están llevando mucha gente. Estuvieron hace poquito acá en Buenos Aires los muchachos de Voladores, y como te decía, la verdad, a mí me llamó muchísima atención, una buena banda como para cerrar de alguna manera esta chanchada federal. Esta chanchada federal, hoy se nos va a Córdoba, pueden, ya como dije al principio, podemos hacer tres más, porque son muy amplia la gama de bandas que tiene Córdoba, la verdad que excelente por la provincia y por todos sus músicos. Bueno, aquí cerramos la chanchada federal y nos vamos nuevamente en el micro que hemos escogido para esta chanchada. Nos subimos, nos vamos a la mierda, pero bueno, invitando siempre a la gente que se cope a mandarnos material a pasar la onda fm@gmail. Queremos dar la vuelta a todo el país. Las 23 provincias van a ser visitadas por este colectivo imaginario. Y nos vamos escuchando Ofensas. momento de la despedida. Arrancamos este capítulo 315. En realidad arrancaron escuchándonos solamente esta voz que están escuchando ahora también para el cierre, pero ahora ya somos una bocha, como solemos ser siempre. Le mandamos un abrazo a Leo, que se recupere del dolor de cola. No, mentira, pobrecito. Estaba enfermo, Leo. Estaba enfermo, Leito. Enfermo de la cola. Enfermo de la cola. Dicen acá, bueno. Le mandamos un gran abrazo. Recto. Ahí al señor Leandro Bonafide, que no estuvo con nosotros. Esperemos que pueda estar el próximo jueves. Y quizá en una de esas tenemos suerte y viene, ¿viste? Capaz que viene. Alguna enfermedad le va a agarrar. Espérate que agarre y empiece a investigar. No, chicos, tengo caspa, no puedo ir. No seas mal, no seamos mal. Pero bueno, Leo, dale, media pila, papá. Half of battery, my friend. Me encantó esa frase, me la tiraron hoy. Es como la depresión, mira, una vez a la por mes, ¿viste? Es como es el famoso Andrés, podemos decir, ¿no? Bueno, tuvimos de todo hoy y la verdad que pasaron los top 3. Top 3. De fechas para este fin de semana. Tuvimos noticias, estuvimos charlando sobre la presentación de Cadena Perpetua y los antiguos en la voz de Patito Palazzo. Sí. Vamos. Hemos deglutido ahí ese recital, se lo hemos contado. Estuvimos charlando con la gente de Vueltas, presentaron su disco Sangre y Fuego. Estuvimos charlando un rato largo con los chicos, estuvimos mostrando temas, la verdad que muy buena onda, rompiendo récords de visita con los chicos de Vueltas. Más tarde tuvimos la fortuna de poder charlar con el Piti Fernández de La Franela y también con Joselo, la otra voz de La Franela, que nos dimos el lujo de pedirles que canten. Un tema de Fandermole, que era que justamente estaban practicando ahí. Y dicho sea de paso, prometieron que el día viernes van a sacarse una foto tomada, obviamente, por nuestro pulpo Nanu González, tirándole un beso a nuestra cámara. Así que lo prometido es deuda, como se suele decir, ¿no? Ojalá que cumplan. Ojalá que cumplan. Bueno, obviamente también tuvimos la chanchada federal ahí andando por Córdoba, así que no se pueden quejar. Hay un pequeño detalle más. Nosotros les comentamos que durante la semana, a través de lo que es nuestro Facebook, estuvimos haciendo algunos sorteos, como todas las semanas, ¿no? Claro. Todas las semanas, siempre. Hay sorteos de entradas. Le agradecemos, como siempre, a la gente de Rock y Reggae. Siempre los muchachos quieren joda. Siempre quieren joda. Les recomiendo que ingresen a nuestra web también durante la semana. Estamos subiendo coberturas, estamos subiendo conferencias de prensa. Estuvimos en la de Masacre, también estuvimos en la del Bordo, que va a estar tocando en el Luna Park. Subimos un videito en lo que es este fin de semana. Seguramente estaremos subiendo lo que resultó de esa conferencia de prensa de El Bordo. Y me saqué la espinita el día de ayer de escribir algo sobre La Renga. Si tienen ganas de leerlo, me encantaría que nos den su opinión sobre justamente esta editorial que escribí de alguna manera sobre estos shows que se dieron en la ciudad de Buenos Aires, en el estadio. Una reseña, digamos, ¿escribiste? Es una... no sería, no es una reseña. ¿Una crítica? Es una editorial. Ah. Es una editorial. Ah, ok. Ahí. Okay. Tenía ganas de escribir, tenía una idea en la cabeza hacía rato con el tema. Me pareció que era un buen momento para hacerlo. Y ahora es un buen momento para que el Nanuski ingrese aquí a nuestro programa. Y bueno, bienvenida Nanu González, que hoy no hablaste al aire. Buenas noches, gracias. No hablé. Y hace un par de jueves ya que no estoy hablando al principio, que no estoy. Y porque no estás, básicamente, pero debe ser por eso. Tiene bastante posibilidad de que sea por eso. Sí, es por eso. A menos que nos quieras mandar audios y nosotros los reproducimos como para decir, acá está Nanu con nosotros. Ah, puede ser, voy a cantar. Que Nanu mande una parte y yo la otra y las... Claro, mandan, ahí está, vamos a hacer eso. El próximo jueves, Nanu González, nos mandás un audio haciendo ¡Na! Y la otra, y el otro lado, ingresa la señorita Nanu Wagi a nuestro programa también y nos vas a mandar un audio, si estás de acuerdo. Un nus. Nus Team. ¿Y quién dice el team? Bueno, yo digo Nus. No, vamos mandando una sílaba cada una en muchos audios. Y ellos tienen que ser vivos y poner... Ahora hacemos laburar a Nacho, va, a Cris ahora. Bien, me falta el plumerito esa hora ya. Esto es culpa de Leo. Esto es culpa de Leo. Pero bueno, Leo, te esperamos. Leo. Veremos. Pensamos que en algún momento te vamos a volver a ver, así que Leo, un abrazo. Cuando hagamos un asado viene. Y capaz que sí. Cuando no haya programa viene. ¿Cuándo qué? Cuando no haya programa, bueno, esperemos que sea antes de febrero, ¿no? ¿Cómo estará ahora? De enero. ¿Cómo estará? ¿Habrá cambiado? Claro. No sabemos. Bueno, para mí que sigue Tetón. Para mí también. Pero lo que sí sabemos es que hubieron sorteos y tenemos ganador o ganadora. Exactamente, hubo sorteo para la fiesta clandestina para este viernes. Sí. Con Onda Vaga y la familia de ukeleles. Ahí está. Y hubo muchísima gente participando en las redes sociales. Tanto en lo que es el Facebook como en el Twitter, que también hubo gente participando. Exactamente, en el Twitter, hubo gente. Yo mal no recuerdo. Exactamente, hubo gente participando y poniendo quiero. La gente y de comentando. Hecho, ganó alguien del Twitter. Ah, mira, tenemos ganadora de Twitter que es. Agustina Erguy. Felicitaciones, Agustina. Felicitaciones. Bien, Agustina, te aplaudimos nosotros hoy. Parece que el monstruo que aplaudía antes no está más, así que estamos más tranquilos. Ahí lo está poniendo. No aplaudes. No, la gente ovaciona. Ovación. Está bien, están ovacionando porque se ganaron las entradas. Los envidiosos que perdieron. Claro, no, pero son gente copada. Ovacionan igual. Pensé que eran gritos como que estaban sufriendo. Bueno, un psicólogo por aquí. Sí, y también una audiometría para Carolina González. Muchísimas gracias, chicas. Hubo bastante movimiento por ahí en las redes sociales, así que bueno, estuvieron a full. Exactamente. En Instagram no lo quería mencionar porque me ibas a preguntar cuántos van y no me acuerdo. Pero sí, también hubo gente ahí por Instagram. Subimos una foto de los chicos que vinieron hoy, de vueltas. Bien, buenísimo. Hay gente del otro lado, eso está bueno. Bueno, chicas, muchísimas gracias por haber estado ahí. Gracias a ustedes. Es el momento que pueden saludar, pueden decir lo que tengan ganas de decir. Yo nada, un beso a todos. Ahí va, un beso para todos. ¡Mua! Ponele. Bueno, nada, nos vemos este finde por algún recital que voy a estar ahí viernes, está. Sábado por ahí. Voy a laburar, loco. Va a laburar, famoso mano. Ese de que te van a tirar un beso y no sé qué movida. Claro. Vamos a ver, sí. En el de la sí. Franela, tenés que ir con la remera primero de pasar la onda. Primero sí, Nano ya lo estoqueó. Claro, y lo tenés que marcar, le haces así, le marcas, no las tetas, pero tratás de marcarle abajo para que no se emocione igual, el pibe. No hay diferencia, chicos. Marcá de las tetas y listo, no hay diferencia. De las tetas, pero hola. Marcale el logo y tirarle un beso como diciendo, acá foto, estoy, Olis. Beso, o sea. Ah, beso, está bien. Acordate. Bien, de última llevo un cartelito. Claro, beso, también. Beso. Ah, mirá, se piensan, beso gratis. Vienen todos, me vienen a dar un beso. Bueno, pues tirame un beso, soy de pasar la onda. Capaz que tal vez no la pasaste mal, pero quién sabe. Bueno, y encima cerca de casa. Y el sábado, bueno. Epa, después ya, se la lleva. Sale completo. Sale con fritas. Esto sale se va a descontrolar. Sale con fritas. Y el sábado va a estar cubriendo a Caligaris, así que también la van a encontrar ahí en la trastienda, la señorita. Muchísimas ganas tenía de. Más besos te van a dar. Más besos en los Caligaris. A full vas a estar, Nano. No, tenía muchas ganas, la verdad, de ver a Caligaris porque no. No los veo hace mucho. Nunca lo vi. No, en realidad llegamos tarde a Varadero. Exacto. Estábamos entrando y estaban terminando de tocar sí. Los pibes y los Caligaris. Así que, bueno, de esta manera se retira el Na News Team. Vamos. Na News Team. Vamos. Bueno, nos estamos yendo. Es el momento de que se despida de la People de Pasa la Onda el señor Juan Ignacio Miranda, co-conductor y medio operador de nuestro programa, al menos hoy, ¿no? Un saludo para todos. Disfruten el fin de semana, dicen que va a estar feo, así que disfrútenlo dentro de sus casas. Ahí está. Y usen forro, ¿no? Si tienen ganas. O no, o como no. Quieran. Si no tienen ganas, no lo usen. Yo dije, si tienen ganas, ¿eh? Claro. Si tienen ganas. Muchísimas gracias, Juan Ignacio Miranda, alias Nacho. Ahora se retira, nos deja un gran saludo y todo lo que tengan ganas de decirle a la People que está del otro lado, el señor Chachi. Bueno, muchas gracias. Un gran saludo para todos los oyentes, las bandas, que sigan por favor aportando el material que yo necesito para poder difundirlas. El sábado nos vamos con Patuleca un asado. Ahí así va. Que vamos a estar bien parado, bien escabio. También bien, vamos también. A disfruta, darle ¿no? con todo. Bueno, nada, gracias, buen fin de semana, éxitos, adiós. Adiós, dice el Chanchi. Gracias también, Chanchi, por la chanchada, una de esas secciones. Igual que con la Patuleca, que nos nutren, claramente nos nutren nuestro programa. Hablando de Patuleca, se retira, deja el aire de pasar la onda a la señorita Patricia. ¡Palazo! Bueno, que tengan un hermoso fin de semana. Si alguien quiere invitarme a su casa a bañarme, puede hacerlo porque estoy sin agua hace un mes y medio. ¡Ah, para papá! Así también lavo mis vegetales y hago todas esas cosas. Que no puedo. Un beso a todos. Un beso a la gente de la ciudad también. Que ahí está, que... la concha de tu madre. Ahí está, sí, también. Y al Boys también, ya que estamos. No sé, le metemos. Bueno, nos vamos retirando. Se va acabando ahora sí el capítulo 315 de nuestra historia de Mirado. Como siempre, decirles muchísimas gracias por haber estado ahí del otro lado, por hacernos el aguante. Gracias a la China que está ladrando para decir yo me voy también. Chi, chau, chau, chau, China. Ahí saludamos por vos también. Así que... mi mensaje simplemente es relajaos, tratar de, como siempre decimos, no pisarle la cabeza al que está al lado y de disfrutar lo que hacemos, porque a veces uno no se da cuenta y hace todo por inercia y no termina disfrutando un carajo. Así que se puede disfrutar, intentémoslo. Nos vemos, mi nombre es Cristian Gabriel Devoto, he estado en la conducción. Sigan atentos porque hay mucho más para pasar la onda. Nos vamos con No te va a gustar haciendo Fuera de Control. Capítulo 315 es historia. Chau. Fuera de control. Fuera de control. Si se diera cuenta que la vida es corta, puede ser que dure menos que esta canción. Y ver lo importante que son ciertas cosas. Si no se preocupara por tener la razón, si no se esforzara por hacerse normal, ¿qué vida tendría? Si no prefiriera estar en otro lugar, no creo que tampoco le sirva. No sería como es, no vería como ve. Qué contento viviría. Si no se esforzara por hacerse normal, ¿qué vida tendría? Es mejor estar fuera de control. Fuera de control. Fuera de control. Fuera de control. Que digan, no sería como es, no vería como ve. Qué contento viviría. Si no se esforzara por hacerse normal.